Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 102 o el 50 de la segunda temporada. Me veré estoico. Y esta noche nos encontramos Carlos Estoico, Iván, Berna, Arthur Juan Kenobi, el Yimanauta y Lord Tuétanos. Vamos a comenzar con la hora cara del programa. Saludates, saludillos y saludines. Deja ver a quién, porque por ahí me pidieron una bendición personalizada. ¡Hala! Pero no voy a comenzar con esa, porque debo saludar primeramente a mis chiquillas, a Valeria y a Berenice, que ahí nos fuimos allá a la vendimia del Panteón y nos la pasamos suave. Igualmente a la Cheli, que hace favor de cuidarme a mis chiquillas. Quiero saludar a mis nietecitas Yoka y Arwen, que nos hicieron favor de acompañarnos en la fiesta de disfraces con sus respectivos disfraces. Es correcto. Muchas gracias por estar ahí. Y nada más, hasta la hora de las bendiciones. A Wendy, hola. Adiós. Que después dicen que me regañan, pero no es cierto. No. Saludos a mis brothers, Raúl Ceja, Manuel Bigote, de parte de Carlos. El señor Pestaña. Sí, también. A Leonel Castro, alias el Merlín. A mi primo Isaac Márquez y a todos los que nos escuchan. Oye, ¿a Chola ya la desafanaste? Bien. Bien. Tronaron. De hecho, el sábado anduvimos allá en la fiesta de Carlos. Hey. Muy, muy, muy padre su disfraz. ¿Qué les pareció? Sí, iba de la mujer invisible. Excelente. Hey. Pero ya no supimos a dónde chingos ganó. Oye, ¿lo encaste y paz o no? Se fue de reventón. Estoy pensando toda la semana. Estos están muy aguados. Y se fue de reventón otro siempre, lado. Siempre es importante reciclar. Cuando estás soltero es reciclar. Y reciclar. Sí. No es estancarte, güey. Es hasta que te cases. Sí, ya. Sí. Es que se fue un mar a inflarle. Adelante. Bueno, un saludo igual que siempre a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus y a mi mamá también que nos escucha. Qué vergüenza. Nos da. A toda la bandita que todos los martes nos hace favor de escucharnos, de recomendar el programa. Y también conocí a Yoka y a Arwen. Buena onda, las dos. Les mando un saludo, como se los prometí. ¡Ea! Saludos. Bueno, ¿por qué Ensure? Porque es nutrición completa y balanceada. Mejora la salud de músculos y huesos, refuerza la condición cardiovascular y fortalece el sistema inmune. Porque es energía, fuerza y salud para seguir adelante. Buenas noches. Los únicos saludos patrocinados. No es cierto, también la sección. Saludos. Sí, sí. Chico. Los saludos patrocinados. Ya. Y ya no se vale copiar. Cortina número uno, Lindsay de Marianita. Que nos está haciendo ya la cena. Va a haber molletes, señores, así que. Hacemos una pausa y no se enfrían, ¿eh? ¡Mollete! Generación 82-85. Los que sobreviven. Exacto. Sí, joven. A nuestros compañeros, amigos y hermanos de la 501. También a mis compañeros del Exafeca en la cortina número 4, que también son los que nos sobreviven, ¿eh? Porque ya varios se murieron, güey. Chale, güey. Vi que iban en un camión escolar y por eso se accidentaron. Sí, güey, por eso. Escolar, güey. Del, ¿cómo se llama? De la Universidad Geriátrica. Iban con Otto. De la Universidad Geriátrica. Sí, no, del INSEN. Del INSEN, güey, ¿no? Iban a prueba de supervivencia. Iban a sacar su credencial, güey. Bye. Oye, ahorita que hice ese credencial, me acuerdo que Liliancita me daba carrilla intensa el año pasado todavía, hace dos, cuando iba a cumplir 45, porque en la farmacia Benavides decía, había una promoción que podías pedir tu credencial de adulto mayor a partir de los 45 años, güey. Un pinche letrerote. Y cada vez que íbamos, güey, me daba carrilla. Oye, ya mero, güey, tu credencial, te la voy a regalar de cumpleaños. Ay, a ver, está bien. Nomás porque me hace de cenar. Así les pasa. No te creas, Liliancita. En la cortina número 6, Carlos, a nuestro ahijado, Carlos L. Morales. Carlos L. Morales, saludos. Déjalo, Tacho. Y en la última cortina, en la 7, a los amigos facebookeros, y que son muchos ahora, Alberto Ortega, César Rosas, Luisa Basauri, maldita. O sea que a lo mejor un día me eliminaste y me volviste a agregar. Tuviste el descaro de agregarme. Ah, te odio. Ay, se me olvidó que te eliminé. Así es. Ariana Flores, a Fabiola Arroyo, Yesenia Ochoa, Jorge Sisa, Juan Carlos Benavides, dijiste, es de los exafecas, más ruco que yo. Y está desde en esta tierra, ¿eh? No se comunica del más allá, ni mucho menos. Sí. Facebook ya con Ouija. Sí. Y aquí. Eso está excelente, ¿verdad? Jacqueline Bringas y Sergio Núñez. Perfecto. Adelante, Lord Tótanos. Ok, a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Adrián Ignacio, a Raúl Fernández. Fíjate, Raúl Fernández Jodar. Conste que así se llama. Joder. A Bacteria Pro, a Francisco Eliaud, a Hanseo, Fran S, Luis Parker, Errores Comic México, Roberto García, Adri CP, Nacho Armenta, Podcastation, Isaac Márquez Santos Machado. Y de Facebook, ahora fueron poquitos, Gil Blanco y Pedro Roldán. Y, híjole, ya van todos los saludos. Chan, chan, chan. Sí. A ver, deja aquí todo este clip, porque si no, luego ya no los veo bien. Ahí va. Animar Castle. Que el capítulo anterior, francamente, le pareció fantástico. Bien. Gracias, carnal. Alfavica Parvizal. Saludos para nosotros y al clan Eternal Late Community de PlayStation 4. Alri Moore. Alri Moore, que gracias a... Fíjate, gracias a nosotros ya se compró un libro con toda la obra de Poe. Y en el ebooks ya compró lo de Lovecraft. Ah, qué buena onda, felicidades. Y luego nos reclama de que ustedes, o sea, nosotros, lo dejamos sin dinero cada vez que hablamos también de algo, güey. Sí, es que ese es el secreto de nosotros, nunca traemos dinero. y se repite el fenómeno, sí, ¿verdad? Las veces que sea necesario. Que es irresistible quedarse con las ganas de no leer lo que recomendamos. Y por cierto, nos pregunta si ya vimos la versión extendida de la Batalla de los Cinco Ejércitos. No. No, pues se me hizo eterna de por sí. Y fíjate que hay muy buenos comentarios, ¿eh? Dice que además que ya, él ya la vio y que le gustó demasiado. Aún no veo los extras de 10 horas, pero la batalla entre elfos, enanos y el funeral de Thorin le dan un mega plus a esta versión. Oye, pausa. Se está conectando Carlos L. Morales, por cierto, nuestro ahijado. Sí. Dice que no seas hojaldra, güey, que le mandes el saludo al ave incendiaria de parcelas, güey. Sí, aquí lo tengo anotado, de hecho. Adelante. Y luego Antonio Reyes, que quiere saludos y más noticias de zombies. Ya ves que hemos estado dando notas. Bueno, luego por ahí. Bien. Asesino Serial. Asesino Serial, que para saludos para su esposa Laura y a sus vástagos, Josué y Enrique. Y que el tío estoico lo cubra de bendiciones, por favor. Ahorita llegamos a la bendición. Ahorita llegamos a la bendición. Bex García de la Furcade, que quiere saludos desde Orizaba, Veracruz. A Camilo Arón, Candy Tapia, que quiere sus saludos, y para Daniel Confi. Aparte también una felicitación por el programa pasado, muchas gracias. A Cordero Leobas, a Caramone Blanco, Carlos Gersain, Carlos L. Morales, el ave incendiaria de parcelas. ¿Cierto? Sí, está. Y, qué elegancia. Sí, de parcela, de cómo se le podría, de mazorca. De mazorca, ¿no? La milpa, pues, como de, ¿sí?, milpa, sí. O sea, el quema milpa. Y manda felicitaciones por el programa, que estuvo muy chingón. Sí. Y luego a César Rosas. Se rifó el candel. Chevo Simons, que también quiere mandar saludos y que tal vez nos lo vamos a odiar por esto, pero que la obra de Cthulhu que están presentando en varios estados fue una porquería. Sí, de hecho, ahorita vamos a llegar a esa parte y vamos a mencionar algo de eso. Sí, Jorge Hirió. Y luego Cristian Sánchez y pero la bendición del tío histórico. Se le cayó la cabeza, ¿no? Sí. Sí, hay un... Hay muy malas... No, ahorita... Gracias por avisarnos, carnal. Sí, ahorita precisamente andamos en eso. Y luego a Daniel, mi compañero Godínez, Daniel Chevchelios, y aquí también pasando, quiere su bendición del tío estoico. Bien. Que de hecho ya le pusieron hashtag Legión del tío estoico. ¡Qué buena onda eso! ¡No mames! Te dije, güey. Te dije, un día vamos a registrarla como religión, güey. Sí, sí, sí. Y que nos manda saludos con Arrimón del Mueble. Ah, chinga. Yo creo que se equivocó de programa, güey. Seguramente, güey. Sí. De todas maneras, yo no jalo. Ha de ser de Gilberto, el de Compuerta 12. A mí va a ser con de eso. Esas, güey. Sí. Y luego Daniel Durán, que acá saludos desde Costa Rica. Costa Rica, pura vida. Al Dayet. El cachondo. Y a su señora. Enrique Jaques Herrera y feliz de los muertos. Esteban Reylander, que quiere un saludo para Teo Puente, con todo en harina, por favor. ¿Es albur? No sé, yo todavía sigo pensando qué quiso decir. Gato Galáctico quiere sus saludos y saludos también a la simpaticísima Polly Chowell. Ya quedamos de sigue que con si, no, eso, ¿eh? Si no hay evidencia fotográfica, no puedo decir que son simpaticísimas, señores. Para todo casting de esta categoría, siempre es indispensable traer este tipo de material gráfico. Sí, sí, no, aquí no. Aquí Lord Tueta nos lo está exigiendo. Sí, Blog, si no, pues nos no, pueden decir que es publicidad engañosa. Entonces es correcto. No. Que tal si nos demandan y nos quitan el premio, güey. Exactamente, no podemos. Y luego, Isaac Ramírez. ¿Se acuerdan que Isaac Ramírez iba a ir a la premier vestido de Escuela Rebelde? Ah, sí. Pues que ya le dieron permiso de ir de Imperial. No, la Escuela Rebelde para. Y saludos también a su esposa. Hay que bulearlo. ¿Es él de aquí? No. Bye. No cuenta. Gil Blanco, y saludos y felicitaciones. Porque hoy 2 de noviembre es su cumpleaños. Y saludos a su novia simpaticísima, Carla. Otra vez. No hay evidencia. No tenemos evidencia. No. Que se laven las nalgas, güey. Exactamente. Sí. Bueno, hay Muris Díaz, que ahora él se llama. Y Muris Díaz, ya les gustó, fíjate. El semental del fin de los días. No, pues eso suena a que va a cochar hasta que sea el último hombre sobre la faz de la tierra. Es muy probable, güey. Y también quiere saludos desde Culiacán City a Jesús Monroy y a su señor Ultrona, Juan Pablo Navarro, Kaiser el Kent. Insignes camaradas, la emisión de vuestro cultural programa pasado fue verdaderamente evocadora e inspirador. Ay, removió el sir que llevo dentro. Ay, güey. Y se lo sacó, se lo dejó adentro. Yo creo que ha de haber jugado con él. Seguramente. Por eso requiere sus apreciables saludos, o sea, los nuestros. Ave Friki Podcast. Chin, creo que me alburé solo. No. Que cuando quieras te removemos el sí, por supuesto, dentro de ti. Como decía Queen, ¿te acuerdas de Queen el tiburón? Sí. Dicen, adoran la entrada, pero detestan la salida. Es correcto. Bueno, Kirito Oni, saludos para todos nosotros y para su Padawan, Yayo García, Marcos Huertas, Momo, que aunque lo mandemos a lavarse. Las naves. La dona. La salva. Sea la parte. Que la música de la película de Reichstoff, él cree que es de Bill Conti. ¿De quién? Bill Conti. ¿Pero cuál película? De Reichstoff. The Reichstoff. O sea que en español, ¿cuál viene siendo esa? No sé cómo le hayan puesto en la de la derecha. No, la de no, la no. De bailar, ¿cómo se llama? No, no, no. The Reichstoff es la de los de la NASA. Ah, chinga, ¿cuál es esa, güey? Pues bien, no, esa no la platicamos. No llegamos a esa. No. Lávate las nalgas, güey. No está en el año, güey. Sí, manda más especificaciones porque nos perdimos. Más datos, güey. Nin Starfire, también saludos. A ser ingeniero, cabrón. A Toro Josagua desde Guadalajara. A Osiris Corral y a toda su tribu de Templo sí Zen. Que por cierto, de los Osiris. ¿Su qué? Templo Zen, güey. Te oí su table. Perdóname, Osiris. Es que mi mente cochambrosa. Que por cierto, Osiris sí subió evidencia fotográfica y podemos decir que su novia sí es simpaticísima. Ah, chinga. Muy bien. ¿Os anda robando el Osiris? Nada, sí. Es mucho para él. Hermano, te cuajaste. Es el poder. Es el poder de la fuerza. El lado oscuro es poderoso. Es poderoso. Claro. Si la cagas, bien. Te pateamos por güey, ¿eh? Ah, muy bien. Bueno, Perro Negro, a Ramón L. Morales, a Ricardo López, que también quiere saludos para sus Padawan, Jason y Carolina. Y que no olvidemos su bendición del tío estoico. Claro que sí. Sergio Luis Palacio nos manda también saludos a todos, en especial a Jima. Le pediría su blanca bendición, pero creo que ya no puede darla. Oye, pues permíteme, pero si quieres me formo detrás del Carlos y se la dedico, por supuesto, no, sin albur, ¿eh? No. Sin albur. Lado a lado, carnal. Ok. Nada de atrás del estudio. No. Ok, me formo atrás de ti. Lado a lado. Bueno, toma el siguiente número. Shaggy Grimm y para su hermano hermana que cumple años el miércoles. Sombra Sager también quiere mandarle saludos a Wow Metalero, que se recupere de su apendicitis y que lo acompañamos en su convalecencia con el señor Valdemar en el hospital. No, tómese un mezcal. ¿Cómo convalecencia por una apendicitis? No sea joto. Teo Puente. Una enfermera. Teo Puente, que quiere también unirse al club del tío estoico y ya va en camino el corazón de Ñoño Ayotzinapo. Y un saludo para Esteban Reylander y Nando Yamoaca. Yayo García quiere también sus saludos y que la bendición del tío estoico para Kirito Oni. A Salvador Guerra Fuentes, a Adriana Alexander, nuestra nueva Padawan, también a Paula Castillo y a Gilberto Cárdenas, hermano, desde el programa de Miskatonic. Si no lo han escuchado, es los miércoles a las 10 de la noche en vivo. Si no saben dónde, cómo, ni a qué horas, pues díganlo en arroba con puerta 12. Y pues bueno. Ahora sí, reúnanse todos, hijos míos. Todos lado a lado. Los hombres de frente, las mujeres de espalda. Y ahora inclínense. Y ahí va, que reciban toda mi blanca y espesa luz por toda la semana. Y en esta ocasión dejé un poquito guardado en el lado izquierdo para que fuera a personar el baño de mi blanca y espesa luz a Camilo Arón, que ahí me lo recomendó. Ahí lo tienen ustedes. Bueno, y yo, pues, me, digo, lado a lado, no atrás de sí, ti. Muchas gracias. Yo lo quería, digo, yo no tengo esa sabiduría y esa ínfula de sacerdote de nueva religión, pero sí, claro que le dejaría mi manto blanco en esa raya vertical que define su simetría con toda mi delicadeza posible. Todo, fíjate, nada más por esto, maestro, para que la leyenda del tío de la ferrería siga prevaleciendo. Servido. Ay, qué verdad. No se pueden quejar, ustedes lo pidieron, cabrón. Sí. Trataré de armarla la siguiente un poco más, más armoniosa, pero es que yo no tengo. Ponle unos coros ahí. Como unos coros. No. Que sea glu. Cutulesco. Ay, eso, vamos a empezar entonces con las noticias de esta semana para llegar rápido al tema. Ay, cabrón, esto va a estar divertido. Te vas a dar vuelo esta semana. Se me hace que rompemos el récord, güey. Sí. Bueno, y en la sección de arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, Hadouken, se la mamaron. Nos mostraron el hiper genial trailer final de Star Wars Battlefront. El trailer está, la neta, impresionante. Está lleno de batallas de los personajes principales peleando, incluyendo a nuestro señor el emperador, güey. Está chingosísimo. Está muy, muy, muy fregón el trailer. A ver, Jimmy, ¿no quieres tu Play 4 ni tu Xbox? No. Sí quiero, pero no es el tiempo. Ya estamos haciendo ahí. Sí, ya, tipo ya de... vamos a hacer business. Es correcto. Sí. Pues apúrate, porque si no te vas a quedar. No pasa nada, güey. Tranquilos. ¿Qué vas a comprar? Xbox. No, hombre. Yo soy de PlayStation. Lo bueno es que yo soy de las dos consolas. Ah, perfecto. Vamos a ir a Migis. Tú eres B. Y empiezan en la cuenta. Vámonos. Y en los remakes que no queremos. Oh, no. Ahora resulta que con esta onda del feminismo exacerbado que se está dando en el mundo, Hollywood, ante las críticas, ahora está con la idea de realizar un filme basado en Ocean's Eleven. Pero ahora con puras mujeres. No mames. Sí, ese filme de Brad Pitt y George Clooney. Pero ahora estelarizado por la simpatiquísima de Yima, la Sandra Bullock. Sandra. Se le perdona. Y su director será Gary Ross, que dirigió The Hunger Games. ¿Están equilibrando qué, oye? ¿Equidad de género? Sí, ¿qué está pasando? No mames. El otro día, algo dijiste la semana pasada de algo también, pero de puras damas. ¿Qué iba a ser? ¿Las gaseras? No, aparte. Otra. Sí, hubo otra. ¿Alguna serie o algo? No me acuerdo ahorita. Bueno, pero ahorita salen, sí. Sí. Ay, la edad, joven. Y luego, ¿y en los remakes que no queremos? ¡Yash! Sí, recordamos hace unos meses comentamos que The Rock, Dwayne Johnson, estaría estelarizando un remake del clásico ochentero de Big Trouble in Little China, estelarizado en aquella época por Kurt Russell y Kim Cattrall. Sí. Bueno, pues estaba chida esa película. Bueno, pues a esto, en su momento, su director John Carpenter declaró como ambivalente. O sea, no quiso decir de manera oficial que era una pendejada. Bueno, pues ahora Kurt Russell ya declaró al respecto y comenta muy educadamente que pues a lo mejor es tiempo y que si se hace un remake es porque hay alguna razón. En resumen, le dice, lávense las nalgas y no me metan. Sí, o quién sabe, a lo mejor está dejando la puerta abierta para que lo contraten. A lo mejor ahora él va a ser el... ¿Cómo se llamaba? ¿Pin? El malote. El malote, sí. Ese. ¿Entonces cuántos llevamos? Dos. Pues ahí va el tercero. Tres. Y en los remakes que no queremos... Tres. La cadena Sci-Fi anuncia una nueva serie de Val Helsing. Pero ahora, con el Fempower, resulta que será una Vanessa Helsing. No mames. En resumen, es como una mezcla entre Buffy y iLegend. ¿La sinopsis? ¿Una dama? Sí. La sinopsis. Ahí va la sinopsis. En esta nueva interpretación del personaje principal, que es una mujer, Vanessa Helsing, la siguiente en un linaje de guerreros que deberán de liderar a la humanidad en un mundo controlado por vampiros. Cuando Vanessa ha resucitado 5 años en el futuro, se entera de que los vampiros se han apoderado del mundo y ella posee un poder especial sobre ellos. Ahora Vanessa es la última esperanza de la humanidad para contraatacar y rescatar lo que se ha perdido. Son más decididos que la chingada. No está chido. No, ya valió madre. Y en la sección de los remakes que no queremos, cuatro. ¿Recuerdan la ya muy parodiada por nosotros serie de los años 70 de Steve Austin de Six Million Dollar Man? Saludos, Pierre. Bueno, pues sí, tendremos su nueva versión estelarizada por Mark Wahlberg. Si recuerdan, también ya habíamos comentado esto hace bastante tiempo, y es que se había quedado en el limbo, pero se confirma que se retoma el proyecto, ahora llamado The Six Billion Dollar Man. Mucho más caro. Sí, porque sí. Con 6 millones no construyen ni los baches de la supercarretera. Ni la película, güey. Sí, no, entonces no mamen. Entonces, no solo eso, el filme incluso ya tiene fecha de estreno para el 22 de diciembre del 2017. Bueno, ¿por qué me dan carrilla, cabrón? Y en las secuelas que no queremos. Yo estoy atrás. ¡Cinco! ¡Ay, güey! Ahora no me he confundido. Sí, se acuerdan, hace tiempo hubo un filme llamado Bad Santa, allá en el 2003, protagonizado por Billy Bob Thornton, como un ebrio que se hacía pasar por Santa de centros comerciales para reorganizar en robos. Sí. Bueno, pues adivinen, tendremos una secuela, o sea, secuela, a esta fantástica joya del celuloide. ¡Ay, no mames! Sí, la secuela comienza a filmar el próximo año y esperemos que se les olvide pronto. Sí, ojalá que sí. Es que mal. Y en la sección de no sé ni de cómo decirla, pero no la queremos. ¡Seis! ¡Dora la Exploradora! ¡No mames! Va a tener su filme live action, así mero. Paramount tendrá ya un filme del personaje de caricaturas para niños en una película con actores. ¡Mochila, mochila! Ya que termine no, de jugar. No te lo lleves. Los demás, pues la neta nos importa un menos, pero pues ya están avisados. Entonces yo creo que a Jim así lo van a mandar a verla. ¿Quién le va a mandar? ¿Quién va a mandar? Tu señora a ver la nueva película de Dora la Exploradora, güey. Ah, obviamente que sí. Jim, no te lo lleves. Bueno, y en la sección de Bala Esquivada. No, ya no se cuenta. Salieron al quite los productores de Indiana Jones tras los intensos y tan rumoradas versiones de que harían un nuevo filme de Indiana Jones. Y comentaron, quizás sobre el más fuerte de estos, que sería el de reemplazar a Harrison Ford. Lo cual, madres, pues en secuencia, pues suena lógico, pero pues él es indie. Y a esto Frank Marshall, que es productor de los filmes, reitera que a una futura Indiana Jones 5 no seguirían el modelo de James Bond de reemplazar el protagónico. De hecho, comenta que en sí no han visto nada aún sobre el proyecto y que cuando lleguen pues ya lo verán eventualmente el cómo proceder, pero pues por lo pronto está descartado retirar a Harrison Ford. Órale. Harrison Ford. Sí. Y en la sección de es que ríeme porque hace rato que lo viste, güey, te cagaste, güey. No lo vi. ¿En la sección de qué? Deja que terminen de platicar acá. Bueno, y en la sección de sí te gustaría, güey, Sam Raimi, quien pasara de la gloria al infierno tras traernos dos películas muy buenas de Spider-Man a principios de los años 2000 y que con estas se trajeran de vuelta en realidad a los filmes de superhéroes junto con la de los mutantes, bueno, pues ahora viniera con su tercer filme y le fuera pues del asco. Bueno, pues ahora él en una entrevista comenta de que sabe que la regó dos veces, pero que si Marvel lo llegara a necesitar, él estaría puesto. Ay, mira qué detalle. Sí, ya que construyeron todo, como que. Ah, yo también le entro. Comodín el cabrón. Sí. Y en la sección del equipo a quien nadie le importa, salieron pues un buen de portadas, imágenes promocionales y artículos por todos lados del filme de Suicide Squad. En resumen, están buscando darle promoción. Están buscando darle promoción y posicionar el filme. Pero en lo particular, por más que muestran, pues menos me está interesando la película, güey. Sí lo gastaron, man. Sí. Fíjate que a mí la Harley Quinn no me convence. De todos, la Harley Quinn es la que menos me convence. Y fíjate que es la que se me hace que es la que va. Es o la, sea, deja tú por el cuerpo y todo eso, sino el tipo de personaje. No queda con Harley Quinn. Y es la que se me hace que es la mejor construida, güey. A mí se me hace Deadshot, fíjate. Deadshot. Sí, se te late. A mí me convence más el Deadshot. Porque el personaje de Enchantress, de esta Cara Levine, no, es como que. Sí, no. Mal plan. El Joker, pues se ve bien. Pero sí, la Harley Quinn sí me queda así como que. ¿Sabes qué? Siento como he visto que mejor cosplayers haciendo mejor Harley Quinn que esa mona. Sí. Siento como que le están queriendo dar demasiada promoción a la de a fuerzas. A la película y no está jalando realmente. Mucho público, ¿eh? También con el Hot Wheels que lleva el Joker. Sí, pues no. Bueno, y en la sección de ¿a quién vas a llamar? El gas Imperial. Pues ya salió Dan Aykroyd a hacerle publicidad y ruido al filme de las gaseras, que pues la neta nadie está pareciendo tomarlo en serio. Y dice que este filme, dirigido por Paul Feig, puede llegar a ser mejor que las dos previas. Ay, te viste más falso que Forrest Gump con su raqueta, ¿eh? Sí, no. Bueno, pues... Ok. ¿Y en la sección de los robototes? ¡Yeah! ¡Ay, santísimo Cutulito! Guillermo del Toro publicó en su cuenta de Twitter en la semana ya había entregado el presupuesto y el guión final para Pacific Rim 2 y promete anunciar cualquier noticia al respecto, así como si no hubiera alguna otra, también tenernos avisados. ¡Gordo! ¡Gordo, concéntrate! Gordo. ¿Ya fuiste a estudiar tu pendejada esa de Crimson Peak o cómo se llama? Y ya ves cómo nos fue, te hubieras concentrado. ¿Ya llegó aquí Crimson Peak? Ya. ¿Qué tal? Ahorita llegamos ahí. Ah, muy bien. Sí. Bueno, y en la sección de A Donde Ningún Hombre Ha Ido Antes. Ay, güey. Tendremos una nueva serie de Star Trek para televisión. Ah, hijo. ¿Y esa qué? Después de muchos, pero realmente muchos años, por fin tendremos una nueva serie de la franquicia. En esta ocasión, Alex Kurtzman, que fue coescritor del reboot del 2009, estará como productor ejecutivo para la CBS. La serie se estrenará ya en enero del 2017. Aún no hay información, solamente dieron el aviso oficial de que pues, la serie se está haciendo. O sea, ahí ya viene, pero no se sabe nada. Exactamente, todavía no dice nada de actores ni madre. Ahora, hay que recordar que viene el 50 aniversario de Star Trek el próximo año. Así es. Entonces, pues espera que pues también le vayan a hacer ruido, digo, al final de cuentas pues tiene 50 años, le echen ganas. Cabrón. Sí, entonces pues para los que son triquis, buenas noticias. Bien. Y en la sección de Se la comen cruda, provecho. The Walking Dead ha sido renovada para su séptima temporada y mostrando ya una muy buena y brutal sexta. Por cierto, todavía hay bastante choque entre los fans por los sucesos donde fallece uno de los protagonistas. Que por cierto... ¿Les digo quién? No. Ah, pues ayer salió. Ah, todo el mundo lo quemó, pero bueno. Por cierto, ya no apareció en los créditos de la serie en el episodio de ayer. Entonces se murió. O sea, y ahora hay un desconcierto, pues se supo que el actor que interpreta a Darren Dixon, Norman Reedus, también va a salir protagonizando una nueva serie de la misma cadena, la AMC, sin relación con The Walking Dead, donde hablarán sobre motocicletas y su cultura. Lo que salta es que, pues podrá llevar dos series juntas, ¿ve? Ay, entonces, también se lo van a chingar. Pudiera ser entonces un indicio de que pues también se lo van a chingar, güey. Pues ya habían dicho, ¿no? Una vez el mono, tú diste la noticia de que el mono había dicho: estoy volteando para verte a ti y no es porque me gustes, Darrell. Ay, güey. Sí. Entonces igual sí se lo van a chingar ya, ¿eh? Y es uno de los grandes favoritos de la serie. Sí. Y eso que no está en el cómic. No. Y en la sección de la comida rápida hay nuevas noticias sobre la secuela para World War Z. Se supo que tiene un nuevo escritor y es nada más que Dennis Kelly, creador del show británico Utopía, que por cierto tiene bastantes fans. Y él estará retomando el borrador del guión que ya existía. El filme se espera que esté en carteleras para el 9 de junio del 2017. ¡Qué chido! Sí, yeah. Eso está chido. Y en la sección de Se organizan bodas en Westeros, una que sí es verdad puede ser una muy, pero muy mala noticia para los fans de Game of Thrones. Pues al parecer la sexta temporada estaría llegando para finales de abril en lugar de a inicios del mes. Esto debido a otro estreno en HBO que pudiera estar empujando toda la programación. Pero pues que ya estando en abril, ¿ya qué tanto son 3 semanas? Es un mes. Y en sus esperamos años para Star Wars, que no podemos esperar meses para Game of Thrones. ¿Ya la empezaste a ver, cabrón? Fíjate que no. Por cuestiones meramente prácticas, no. Empecé a ver y voy en el capítulo 10, el de Flash. Está chida. Sí, está chida. Claro que tiene pasajes tradicionales y dice, ay, pinche serie. Ándale, acaba esa para que veas Game of Thrones, porque está bien. Sí. Yes, my master. Y en su sección, pinche Ridley Scott. Pues hasta que se salió con la suya el cabrón. Tanto estuvo fregando con su secuela de Prometheus. Y luego salió con que la iba a hacer como secuela de Alien y que le valió que ya estaba Neil Buckland trabajando en su propia película de Alien, pues ya lo mandó a la congeladora, así a la malagueña. Y tuvo que salir el propio Neil Buckland a dar el anuncio de que su proyecto está por lo pronto suspendido debido a las películas de Prometheus. Esto lo dio a conocer ya en su cuenta de Twitter, donde comenta que se irá a trabajar por lo pronto en otros proyectos y espera poder retomarlos en algún momento. O sea que ya valió madre. Ridley Scott iba a hacer las secuelas de Prometheus. Sí. Neil Buckland estaba haciendo su secuela de Alien. Luego Ridley Scott salió con que no, que Prometheus va a estar dentro del universo de Aliens y también va a ser de Aliens. Entonces Neil Buckland dijo, güey, yo estoy trabajando en una de Aliens, no mames. Pero pues Ridley Scott se terminó imponiendo, güey, y lo mandó a la chingada ya, y ya congelaron su proyecto. Es el que dices que le tiene miedo que porque está más joven, una cosa así. Exactamente. Ah, ojalá. Entonces, pues ya Neil Blomkamp pues dijo, pues ya, ni pedo, güey. Pues ya, marchó su proyecto, güey. Poderoso caballero es un dinero, luego se arreglan. Sí, pero... Todos tienen su precio. Cabrón. Bueno, y en el rumor de la semana... Ay, güey, a ver. Mucho se ha comentado de un nuevo filme de Batman con Ben Affleck. Bueno, pues el rumor va de que la trama pudiera estar girando en torno a la historia de A Dead on the Family, donde Jason es asesinado de manera brutal por el Joker, y con elementos de Under the Red Hood, donde Jason es resucitado en el Pozo de Lazarus y busca vengarse de su mentor. O sea, hace Batman para los del Conalep. Sería bueno. Bueno, pues el asunto no termina allí, pues la onda sigue de que tendremos también a Dick Grayson como Nightwing ayudando a Batman contra el Joker y Red Hood. Como siempre, tomemos esto como un gran rumor y veamos para dónde jale el agua. Sí, es demasiado perfecto. Sí, suena demasiado bien, ¿eh? Entonces, a ver, no se emocionen. No suena DC. Sí, no suena DC, la neta. Sí, lo dijiste bastante bien. Y en la sección de Ligua Nota. Silencio todos. Hace poco, Toho Industries entabló una demanda en los tribunales por considerar que el nuevo filme de monstruos llamado Colossal, estelarizado por la simpaticísima de Anne Hathaway, donde ella interpreta a una mujer que descubre que su mente tiene un nexo extraño con la mente de una iguanota, y pues este infringía los derechos de propiedad intelectual de Godzilla. Bien, pues Voltage Pictures ya llegó a un acuerdo con Toho, donde se establecerá que no se trata de un remake ni nada relacionado con Godzilla y obviamente algunos piticlines por debajo de la mesa. Te digo, ajá. Todos tienen su precio. Exactamente. Entonces están juntando dinero para hacer el Godzilla, está bien. Sí. Bien, Toho. Y en la sección de ¿por qué patean nuestra casa de muñecas? Ah. ¿Recuerdan que comentamos sobre una obra de Cthulhu Fatán? Sí, hasta invité a Chel, hice mi pedo y qué romántico y todo. Bueno, pues que estaría de gira por varias ciudades del país. Y bueno, también hasta Carlos L. Morales, güey. Sí, sí, todo mundo quería eso. Bueno, pues ya se presentó en Ciudad de Monterrey. Y resultó ser un verdadero y completo desastre. Sí. Los comentarios de los asistentes no la suben de caca de trailero, güey. O sea, fue un asco la producción. Incluso hay quejas de que se quieren presentar ante la Profeco por publicidad engañosa y fraude, al ser una obra muy, pero muy por debajo de lo prometido, con pésimas actuaciones, un guión deplorable y una escenografía desastrosa. Y estoy siendo políticamente correcto. En resumen, está de la chingada. O sea, que ni la princesita Sofía ni Pepa traen ese nivel. Nada, están abajo del nivel Pepa. Han estado subiendo incluso fotografías que tomaron. Pepa. Que subieron. No, güey. Pepa es así para ir al Broadway, güey. Broadway. Sí, güey. Que dice Cats, quítate. Sí. Viene un Cthulhu como de papel maché aplastado, güey. Es una cosa espantosa. Hay un comentario de que en una se le cayó la cabeza, güey. Lo que a mí nunca me ha pasado. Por supuesto. Entonces, no, que es un desastre la obra. Incluso la página de Facebook ha sufrido de innumerables quejas de los asistentes. ¿De dónde viene esta, oye? No sé dónde salieron estos cabrones, güey. Pero. La página pues publicó un comunicado que decía: buenas tardes a todos. La gente que no estuvo satisfecha con el show debe acudir directamente con la responsable directa, Edna B. Durán. Ella es la encargada. Arema Ticket no tiene nada que ver, ni los bailarines, ni los actores, ni la agencia de publicidad. Edna Durán no se ha reportado con nosotros para pedir una disculpa públicamente. Así que nos deslindamos de cualquier falla técnica o argumental en la función. Lamentamos mucho su descontento con el show y de momento habrá que esperar acciones por parte de la directora Edna B. Durán. Buen día. O sea, dijo el nombre Edna B. Durán 4 veces, güey. Y lo peor de todo es que dicen que desapareció. Entonces, así como que pues el Facebook lo cerró. Se la llevó el Cthulhu. O sea, ¿quién es la culpable real, pues, aquí? Pues la directora, que es la responsable de la obra, güey. La dueña de la compañía ahí. Y luego, la empresa después ya anunció el día de hoy lunes la cancelación de la gira en su sitio de Facebook mediante otro comunicado que decía: por medio de la presente se les comunica que el tour 2015 Cthulhu Fatán se cancela por problemas ajenos a nuestra voluntad. O sea, está de la chingada. Agradecemos de antemano su interés y pedimos una disculpa por los inconvenientes causados. Se armó un pedote, güey, porque incluso ya ven que había venta en línea de boletos, etcétera. O sea, ya está de los boletos, güey. Deplorable, güey. Ya hasta le han estado haciendo memes del Poor Brian, de hacen una obra de esto y es Cthulhu Fatán, güey. Se han estado quejando, entonces, pues, vale. Era mucha belleza que vinieran rancho, güey. Era mucha belleza que hubiera una obra, güey. Sí. Más allá, ¿verdad? Sí, deja que viniera, que hubiera, güey. Entonces, pues, bueno, ya saben, ni modo. Nos la pelamos todos. Se hizo. No, pero qué chido que nos enteramos antes. Sí. Sí, está mejor. Te hubiera salido lo violento ahí en el teatro. No, para su chinga, entonces sí. Se levanta y destruye el Sí, se le cae. Agarras el Cthulhu a putazos, güey. No, lo deshago. Bueno, perdóname, padre. Perdóname, padre. Padre, ¿por qué no eso? No, destrúyelo, destrúyelo. Padre, padre, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el Cristo de Iztapalapa? ¿Cómo dice Cristo? Sí, sí, sí. ¿Cuál de todas? Padre, padre. Padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Sensacional. Eli, Eli, la vas a Bactamí. Sí, o sea, porque también me dicen llorar, en, ¿eh? En arameo y en por supuesto, sí, sí, sí. Todas las lenguas muertas. Las lenguas. Y en el español hacia arriba y en el español. Perdónalos, ¿por qué no saben lo que hacen? Chale, mano. Bueno, y en su sección, bienvenidos a Manpower. En este caso, el actor Matthew McConaughey, pues se dijo que muchas gracias, que no estaba interesado en protagonizar el villano principal para Guardians of the Galaxy Volumen 2. Usted disculpe. Ay, cabrón, qué huevo. Sí, hijo, y la neta sí. Oiga, ¿quiere qué venir digno a actuar y ganarse una buena cantidad de millones de dólares? No. No. Ay, no, no quiero. La actriz Pom. Ay, cabrón, ¿cómo se pronuncia eso? Plom Klementieff. ¿Cómo que porno? Candela, no, así se llama. Plom Klementieff. Tendrá un tendrá como el papel. Como caída de condorito. Ándale, Pom. Tendrá el papel de Mantis en Guardians of the Galaxy Volumen 2. Este personaje, de hecho, fue presentado por primera vez en Avengers 112 de 1973. ¿Se le ve mucho o poco? Pues quién sabe, güey. Todavía no sabemos. Eso es lo más importante, Candela. Y focus. Luego, en Gotham también hubieron adiciones al elenco. El primero es el actor de Jurassic Park, B.D. Wong, que es el científico. Se une en el papel del doctor Hugo Strange. El segundo es el actor Nathan Darrow como Mr. Freeze. Y la tercera es la actriz Kristen Hager en el papel de su esposa Nora Fryse. Y solo para no dejar incompleto, se anunció que la actriz Becky Gómez se une al elenco de los Power Rangers como la Yellow Ranger. Y esta les va a encantar. Que no, Nicole, no, ya no. Nicole Kidman no. Se puede estar uniendo al elenco de la película de Wonder Woman. Ajá. Wonder Woman. No como la Wonder Woman, bro. No, no, no. Pero a lo mejor puede ser la madre. La reina amazona. Pues sí le queda. Sí, de hecho sí le queda, ¿eh? Sí le queda. Y en las cosas que solo pasan en Los Simpsons. Ay, cabrón. Simpsons. Si ustedes, como algunos de nosotros, tienen en sus haberes un lightsaber, pues sepan que el pasado 24 de octubre se inauguró la primera academia de lightsaber en la ciudad de Querétaro. La llamada Shikai Lightsaber Academy es una escuela en la que se enseñan movimientos de diferentes tipos de arte marcial. Entre, o sea, así como que para que sepan de qué se están hablando, es capoeira, heidon gundo, sepa la chinga que es esa madre, kickboxing y taekwondo. Todo así mezclado, a ver qué chingado salió. Solo que aquí lo aprendes de una manera divertida y obvio con tu lightsaber, ya que haces tú los soniditos con la boca. Las inscripciones rondan en los 250 piticlines y hay mensualidades de 650 con clases de los domingos de las 12 a las 14 horas. Hace unos años aquí un cuate que estaba enseñando un arte marcial también, en donde se utiliza mucho los kendos y todo ese tipo de mamadas, así promocionó el enseñar como movimientos de Jedi y de los Sith. El que encontraron muerto ahí en el canal. Ándale ese. Y al final no trascendió, yo fui, yo creo, el número 3 en inscribirme y bye. Aquí, pero ya estamos en tu rancho, ¿va? Donde esas bien cosas. Hizo, pues, si no, yo también me hubiera escrito. Sí, sí, sí. Y no trascendió el cuate. Ya después, se comunicó con cada uno de nosotros. ¿Saben qué? No llené el grupo. Ay. Y salió corriendo con el dinero. No, nada más era ir. Ni siquiera la base. Sí, sí. Bueno. Sin llorar. ¡Hasta luego, imbéciles! Oiga, profe, pero nunca nos cobró. Recuerda que la semana pasada comentamos que arrestaron a un Chewbacca por hacer proselitismo en plena veda electoral en Ucrania. Hace un ruso, ¿no? Sí. Ucrania. Bueno, pues estos ucranianos sí que andan zafados o son muy avant-garde. Y dentro de los contendientes en las elecciones teníamos a un Darth Vader, a Chewbacca, a Padme Amidala y a Yoda. Pero además teníamos también a Palpatine. Sí, Palpatine Dimitri, porque ese es su verdadero nombre. Contendió por un puesto en la alcaldía de Odessa y ándale que el güey ganó. Y ganó, y de hecho ganó bien, ganó con el 54.4% de los votos emitidos, más que muchos políticos que conocemos. Esto pues levantó escozor entre uno que otro político de carrera, que comenta incluso uno de ellos lo siguiente: no lo puedo entender, pero con todo el respeto a la elección de aquellos que votaron por el actual gobierno. El candidato alcalde de Odessa, Alexander Vorobiev, escribió en su Facebook: todos tenemos nuestras propias decisiones y su futuro, pero esta está por encima de mi entendimiento. Personas, ¿qué está mal con ustedes? Ay, pues ya no los quieren. Palpatine Dimitri, de 24 años de edad, es el último de los candidatos apoyados por el Partido de Internet de Ucrania, que ha lanzado varios candidatos del universo Star Wars sin mucho éxito en pasadas elecciones hasta ahora. Esperemos la construcción de la Death Star en un futuro próximo. Ay, no cabrón. Mames, increíble. ¿Cómo es posible? Sí, no, pues no. Allá pasa todo, ¿verdad? Sí, no, de verdad, pasa de todo. Pues que se venga una muchacha, es una esposa ucraniana, no es cierto, Chemi. Pero deberían de venir, no te creas, Chemi. En otro orden de ideas, los dueños de la casa donde se basó el filme del Conjuro ahora están demandando a la Warner Bros. El motivo es que su hogar se ha visto invadido y convertido en el foco de atracción para curiosos y buscadores de sustos, por lo que es extremadamente frecuente que estén traspasando su propiedad y ha terminado con su privacidad y seguridad. Los dueños han puesto numerosos avisos y advertencias, pero los intrusos pues hacen caso omiso, incluso causando daño, por lo que estos consideran que es una causa suficiente para culpar a los estudios por la atención no deseada y por daños y prejuicios. Pues es que sea estar cabrón, ¿no? Pues sí, como les pasó a los de Breaking Bad. Todo el mundo metiendo. No, pero que no mamen, pues mejor mala como Homero Simpson. Cobren por ver y por entrar. Exactamente. Ya mejor va. Bueno, y hablando de daños y prejuicios, que el domingo sale publicada una nota en la sección de policía donde detuvo a dos señoras por intentar salirse de una tienda comercial, o sea, Soriana, con 12 figuras de Marvel Legends y ropa interior. Oh, no encuentro la relación todavía entre las figuras y la ropa interior. Todo esto con un valor de más de... Yo sí, y me asusta. De más de 4,000 piticlines. Lo simpático del asunto es que estaban en la foto de barandilla con todas las figuras, güey. ¿No era la persona si esta que se los aperra, güey? No. ¿No? Ahora, se fueron lisotas, Richie. Por eso debería ser una denuncia pública aquí en este foro libertario. Mira, deja terminar esta porque... Ay, ahora cabrón. Resulta que las tipas estas que se rupearon las figuras aquí en Soriana, en Durango, no son de Durango, son de Estado de México, güey. Ah, son casi mis paisanas. Son de las paisanas. Bandas estas de robo hormiga que andan... Las asolando, farderas. Exactamente, que andan asolando las tiendas comerciales y andan pues de ciudad en ciudad, precisamente para que no las ubiquen con las cámaras de seguridad. Nada más que acá, pues alguna pendejada cometieron o alguien se vio muy vivo y pues las cacharon, güey. Las denunciaste tú, güey, pero seguro. Era una cantidad impresionante, güey. ¿Cómo se las escondieron? Sí, exactamente. ¿Cómo chingados, güey? Porque eran 12 figuras, güey. No, pues tú come lo que quieras, güey, pero ¿dónde se las escondieron? Es que sí se ve muy, muy increíble, pero con eso de que están gordas y se ponen ropa guanga. Gordos, pues, nada. Estoy haciendo la descripción gráfica de cómo se apañan los artículos. No, yo no estaba medio calma. Síntoma de malignidad, cabrón. Chupapá le dijo algo. Sí, bueno, sin aludir a los gorditos, ¿verdad? ¿Qué onda, Carlos? Haz de cuenta que... comentario de eso y te como. Sí, sí. Pásame la salsa. Y pues haz de cuenta que pues, se meten por donde quiera las cosas, güey. Y no se les nota. Por eso salen como si nada. Han de traer una gabardina, esa es como la de Chabelo, ¿no? Como la de... La canción esa de Mamá Pulpa de... Porque no tengo ni un varo. Todo me roba del supermercado. En los que no han escuchado, búsquenos. Se llama Supermercado de Mamá Pulpa. No manches, güey. Ok. Pues bueno, así estuvo la triste y trágica historia. Ay, eso estuvo muy gacho, Es que también son como... Son cubos. Bueno, no cubos, pero son... cajas, pues. Pues sí. ¿Cómo te las metes en una bolsa? ¿Dónde te las? Sí. ¿En las pantaletas? No, no, no. ¿O está, qué pedo, güey? Está cabrón, güey. Y luego ves la imagen y dijeras, bueno, están todas madreadas las cajas. Todo. ¡No, güey! Íntegras. Íntegras, güey. Ah, ¿y cómo es el otro culero el que dices que se llevó todos los Hot Wheels? Ah, deja cuento la triste y trágica historia de ese puto. No, es indignante, más que triste, ¿no? Voy llegando al anexo de juguete de Walmart El Edén, de aquí de nuestra bella y hermosa ciudad colonial. Y de repente veo a 3-4 pasos de llegar ahí donde estaban todos los Hot Wheels. El cabrón agarra toda la pinche fila de Hot Wheels de los DeLoreans. Todos, güey. Todos. Eran como entre 8 y 10 DeLoreans, güey. Los agarra en chinga y los echa a su carrito. Y yo así como que, cabrón, no dejó uno solo, güey. Y luego el güey estaba hablando por teléfono con otro güey, como que iba a estar diciendo qué había. Y en eso pues me acerco yo cabronado con el güey este y veo el carro. Y estaba lleno de los batimóviles, de los DeLorean, de los Homero. O sea, de todos los chidos, güey. Todos por los que todo mundo vamos, ¿no? ¿También sí traía de los rosas de Homero? Traía de todos los chidos, güey. Se había apañado todos, güey. Y volteo a verlo al cabrón y digo, cabrón, te apañaste todos, güey. Y nomás hizo el pendejo y nomás jaló el carro, así como para quitármelo. Estuve a punto de agarrarle unos carros y salir corriendo, güey. Pues lo hubieras hecho. Pero, pues sí. Todavía no los paga. No, pues el cabrón salió corriendo primero hacia la caja, güey, porque sí se le hice de pedo de, güey, no mames, güey. Por eso no llegan y nos quedamos todos sin figuras y sin ni madre, güey. Porque el problema también es que la gente se los compra. Es que ese es el pedo. Por ejemplo, una cosa es que tú compres, por ejemplo, para tus compas. Y otra cosa es ese güey, porque literal y claramente lo está haciendo para revender. Ah, la chingas a tu madre, güey. Ojalá que alguien te conozca y me dijera quién eres, pero poner unos pinches. Sí, y unos putazos. Güey. Y era lo que platicábamos, por ejemplo, Jimmy y yo antes de empezar a grabar, de que decíamos, y aparte de. Sí, lo conoces, Carlos. Neta, sí. Dime quién es y voy y lo apaño sí, al hijo no de la chingada. Y aparte es un. Y aparte de todo. No, es, hombre, es un mal. Es un mal negocio, güey. Porque ponle que les. ¿Cuánto, sí, cuánto cuesta el Hot Wheels, Berna? 17. 17. ¿Qué te gusta pesos que lo venda? ¿En 20, 50 pesos? En 40. Ponle, que le saque el doble. Sí. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en recuperar la inversión, güey? No los va a vender en chinga, güey. No, no, retorno de la inversión es lento. Y aparte va a haber muchos que se queden rezagados y va a tener un boom para diciembre. O sea, nada más hizo la malobra el pendejo es como negocio. Es negocio, ¿vale? ¿Dónde lo va a desplazar? El flujo de efectivo es tan lento que no es negocio. Sí. No, ¿y dónde lo va a desplazar? Utilidad, por Facebook. Wey. O sea, no tiene un local especializado, no tiene una clientela que diga, ¿sabes qué? Sobrepedido, prevendidos, todo y órale. O sea, lo fue a comprar lo pendejo pensando que va a ser un negocio. Luego, obvio no factura, ¿verdad? El fin de semana que fue el bazar este del... ¿Cómo se llama? ¿El muelle? ¿Cómo se llama, verdad? Ok, ahí estaba la voz que acaricia. La voz ahí que tenía acaricia. Su puesto precisamente vendiendo sus cochinadas. Y comentó de que había un güey que estaba vendiendo... ¡Ay, un güey que está vendiendo aquí muchos DeLoreans y muchos Batimóviles! Y dije, ese debe ser ese puto cabrón. Porque era exactamente los que se había agandallado. Ah, entonces lo hizo para ese evento. ¿Cuántos vendiste, carnal? 3. Chingas a tu madre. Lávate la dona, güey. Sí, güey, no mames. Hay un destacamento de la ¿cómo se llama? Del Friki Podcast, güey. Y luego fíjate, la madre, y luego todavía me dio más coraje porque la típica y así como que con violín, estaba un señor con su niño, güey, buscando y nomás viendo así cómo se llevaba a todos el cabrón, güey. Y así como que, hijo de tu chingada, güey. O sea, es nomás por joder. Es nomás por joder y es val business. ¿Y cuántos como esos cabrones no conocemos todos en nuestras ciudades, güey? Sí. Que nomás por chingar. Y gracias a ellos son que realmente por eso no encontramos las figuras y luego andan en el Mercado Libre. Y en todos lados. Que te tocó en el. Bueno, lo que te pasó en en la Horrera, Arturo. ¿Quién te tocó en la Horrera, güey? No, es que también en Bodega Aurrera acaban de bajar las cajas de... ¿Te pasaron a la bodega, güey? Sí, no, ni siquiera hay bodega. Están las cajas de Hot público. Wheels ahí en... ¡Ay, Dios! Pues así como una especie de isla ponen para que ahí tú vayas agarrando los Hot Wheels. Y me puse a revisar caja por caja, así hasta la de a mero abajo. Y toda la gente, pues lógico, se te queda viendo. Porque era la serie en donde viene el Batimóvil y el hover del ¿cómo se llama? De Volver al Futuro. En ninguna de las cajas, así hasta acomodaditos, existían los huecos que presuntamente pues ahí es donde va acomodado el Hot Wheels que se ven agandallado. Pero sí, o sea, ya desde los pues, mismos promotores hacen la mala hora. Entonces, pues no se vale. Por ahí dejan uno o dos carritos para que pues, la bandita se los apañe, pero sí, sí, Y luego llegan los compas de Jorge y se los apañan todos. Sí, sí, sí. Bien mal, bien mal. Así que si conocen a un güey agandallador. Y sí, la cosa es nada más no comprarles a esos compitas para que esto se vuelva como que... Sí, bien, es un buen consejo. Sí. No, una oleada que, bueno, respalde pues a toda la bandita, porque si por la calentura de quererlo tener y decir, ¿sabes qué? Yo soy el primero en tenerlo, estamos apoyando pues esa cultura de que se apañan, lo compramos, no sé, 40, 50 pesos. Y a la siguiente semana ya la siguiente ya están en 80 y a la siguiente son 100. Es como estábamos comentando, ahorita me falta el DeLorean de Volver al Futuro, el primero de los series retro. Hace que unos meses yo lo había visto en 250 pesos, pasa este boom de Volver al Futuro, ahorita está en 650, o sea, no manches, wey. O sea, ya es una cosa súper grosera, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, ahí compren, bueno, no le compren pues a esos cuates y pues ya para que se abaraten las cosas. Invéntensela. Bueno, Jima, chis perros, cuádrate. Atención. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Berna, deja tu teléfono, por favor. J.J. Abrams comenta lo que ya se había dicho desde hace un buen rato. Ya ven por qué no ponen atención. De que ya no van a haber más trailers de Star Wars, de Force Awakens. No, pues ya no se necesitan más. Solo van a sacar lo que son los spots de televisión, que esos ya sabemos que pues, duran una madrecita y son por lo general las mismas escenas. Y si acaso medio segundo de algo así. Sí. Entonces ya, para que ya no le hagan a la mamá, nomás ya lo que es hay. Con eso, ¿verdad? Y eso, fíjate que. Y eso es muy bueno porque no explotaron. 50 trailers que luego les da por hacer, que te cuentan toda la película. Aquí nomás tuvieron 3 trailers, se acabó el business. Estamos desangrando lentamente. Y no te cuentan la historia. Te cuentan cualquier cosita y nada. Y luego, tengo que reconocer que el amargado de Harrison Ford, porque la neta sí lo es, un amarguito, ahora saca una declaración bastante llamativa cuando le preguntaron sobre el film de The Force Awakens. Si han sido seguidores de tiempo atrás, reconocerán que Harrison Ford nunca ha sido o estado muy a favor de la saga y se ha mantenido siempre al margen de esta. Lo que le da dinero. Por lo que salga él ahora y hable elogiando el filme, llama la atención. De hecho, por ejemplo, para el aniversario de Star Wars, George Lucas casi lo obliga para que vaya porque no quería ir. O sea, él nunca quiere estar en nada de Star Wars. Pero a lo mejor también es una... No, simple, no, desde el principio, desde que era actor en las películas. Sí, dijo que no le gustó. Pero que lo como matara, que a lo mejor le han de haber dicho, oye, ¿sabes qué? No hables más de la película. Entonces, siempre está callado, nunca opina, no, ni madre. Incluso hay videos simpáticos en entrevistas donde de repente están hablando de otro tema y luego le preguntan de Star Wars y el güey se encabrona y se levanta y se va, güey. O sea, es así como muy digno, que... ¿verdad? Sí, así como que no me están chingando con Star Wars. Tiene 30 años haciéndolo. Sí, tiene toda la vida diciéndolo. Entonces, bueno, que ahora saliera de repente y diera una declaración a favor de Force Awakens. Ah, cabrón, sacó de ondas. Dijo, puedo decirles esto, es muy, pero muy buena. Créanme, es muy buena. El nuevo elenco, Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver y Oscar Isaac son fenomenales. J.J. Abrams ha realizado una increíble película. No estarán decepcionados de ninguna forma, se los prometo. No mames, güey. Lo apaciguaron por baboso. ¿Qué? Le dijeron que, fíjate, vete en el espejo del, Yima, del 007. Ay, sí, güey. Ahora, cabrón, como dices, ¿cómo son las declaraciones? Notables declaraciones, ¿cómo? Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Vienen de Harrison Ford, güey. Porque si fuera Harry Fisher, pues está ebria. Anda ebria. Sí. No hay pedo. Que si fuera un Skywalker, no, pues necesita lana, güey. Sí, entonces no hay bronca, pero. Sí, no, entonces está cabrón. Bueno. Ah, cabrón. Y el rumor de la semana de Star Wars. Este va de que pudiéramos estar viendo a otro personaje de la saga clásica en The Force Awakens. Y se trata del mismísimo Yoda. Maestro Yoda. Y la verdad es que no suena tan descabellado, ¿eh? Porque después de todo, al final de cuentas, ya es uno con la fuerza. Y estuvo entrenando en Dagobah para estar en comunicación con Qui-Gon Jinn, quien ya había aprendido esta técnica y es claro que se le enseña a Obi-Wan. Si recordamos el final de Return of the Jedi, salen junto con Anakin, el cual ese sí no tiene explicación de por qué chingado salió, güey. Porque se supone... Es que es el elegido, güey, por eso. Pero él nunca entrenó para eso, güey. O sea, ese sí se lo pusieron ahí porque... Es pues, el elegido. Un hechicero pues lo hizo. Era súper poderoso, carnal. Sí, si te acuerdas, originalmente no sale, ¿verdad? No. Y luego después... Bueno, salía otro señor. Y luego lo suplantaron con Christensen. No, en la original no sale. Y luego sale... El Darth Vader, bueno, el Anakin, pues, pero el viejito, pues. Ajá. Sebastian Shaw. Él. Sí. Y luego ponen a Anakin en otra película, en otra versión. En la otra. El Anakin, el chavo. Sí, no tenía nada que ver, así como porque ese güey, ¿no? Que un gachote. Es que por cuestión de tan gordo que cae el güey ese, hijo de su pinche madre. Pues sí, hubieran dejado con el Vader sin casco, güey. No hubiera pasado nada, güey. Pero bueno, entonces pues ya está. Yo también, por porque eso también los rumores de este cosa. Ahora sí fue real, güey. ¿Eran aquí? ¿Cómo se llama el actor? Hayden Christensen. No, pero no, ese sí no mames. Ese sí no. Es como decir que va a salir ya. No puede ser, güey. Ya. Bueno, ahora esta bien podría ser una nota para la sección de los Simpsons. Pero resulta que en Madrid estaba por inaugurarse una exposición que estaría en sus calles buscando promocionar The Force Awakens, y la neta era genial, pues consistía en repartir por Madrid 8 cascos a gran escala de personajes de la saga, algunos de ellos de las pasadas películas y otros de la nueva entrega. Bueno, pues el primer casco revelado fue el que está situado en la Puerta de Alcalá, un Stormtrooper de la Primera Orden. Lo malo es que no llevaba ni 24 horas instalado cuando el casco fue víctima de vandalismo y amaneció todo pintarrojeado de grafitis. Además, por estilo mexicano. Y no precisamente de los del tipo artístico, güey. Sí, no, qué desagradable, güey. La idea era tener los cascos hasta el 30 de noviembre y fomentar que la gente vaya y se tome sus fotos para compartirlas por la red. Hay cascos de Darth Vader, de piloto de la Resistencia, un piloto rebelde, del Capitán Phasma, un Flametrooper, un TIE Pilot, un Stormtrooper. Y pues ahora falta por ver si les van a poner seguridad para que pues evitar que los vandalicen los que quedan, güey. Porque el otro sí, lo hicieron caca, güey, sí. No mames, o sea, se ve de la chingada. Bien lacras, pinche. Fíjate, yo qué ganas tengo de los pseudomurales que hacen los pseudoartistas del graffiti. ¿Sabes qué hubieran hecho? Le hubieran puesto su mosaico de la Virgen. Ya, con esto. que ya no trasciende, ¿eh? Ya, no, ¿cómo ya no? No. Yo que camino bastante. Te fijas en el fenómeno, ¿no? Que ponen la Virgen y son muros... Sí, limpios. Intocables, güey. No, ya he visto sí, unos vale dos madre. O tres. Los cholos ateos. Sí, que están diciendo, estos güeyes son ateos, güey. A la burger, güey. No, te digo, yo quisiera agarrar un pseudo mural de esos pseudo artistas y ponerles con mi propio spray qué se siente, cabrón. Sí, no, eso estaría chido. Se la bañan, ¿verdad? Bueno. Gente enojada, güey. Por último, al parecer, por reportes que vienen directo del área de licencias de Disney, ya no se van a estar autorizando el modelo de la princesa Leia en su traje de esclava. Este comunicado se extiende a artistas de Lucasfilm y de Marvel. Esto debido a que la imagen ha estado en el foco de discusión en los últimos años y ha sido sobreexplotada. Al parecer, Disney está cortando mejor por lo sano y decir, ¿saben qué? Ya no se va a hacer. Sé que a muchos les sonará muy puritano y no faltará el que diga que censura. Pero no hay que olvidar que al final de cuentas, Star Wars es una marca y la deben de cuidar, y su mercadeo fundamental es el infantil. Así que si lo vemos desde ese punto de vista, pues no está tampoco tan fuera de cordura la decisión. No nos defiendas, Candelas, que no mames. Es que la slave era para los adultos, no para los niños. Pero sí había un abuso, ¿no? Sí, la neta sí había. ¿Quién? ¿En dónde se ve cuando lo abusan? No. Ya ves. Sí, pero Star Wars sí, es triple X para seguro. Sí, se ve muy. Sí existen. Muy sí, explotado, sí existe, ¿no? Y también hechas ahí. No sé, no la he visto. Ah, le han contado. ¿Qué te han platicado? Me la han contado. He visto el trailer nomás. Dice. O sea, está en YouTube. O sea. Bueno, y en las rapiditas. Oye, Jorge, ahí no sé si estabas viendo, si viste una nota de un chavo. Como tipo de la película de los fans de Star Wars, de cuando iba a salir la amenaza fantasma. ¿No la viste? No. Haz de cuenta que estaban saliendo de aquí un chavo que tiene un deseo de que está a punto de morir, no sé si de cáncer o leucemia o algo así. Ah, algo sí. De eso. Y está por las redes, todo el mundo le está rogando a Disney que le ponga la película para verla. No, antes de que se muera, güey. Queremos verla antes. Queremos verla, sí, no, porque él la ve primero, ¿no? ¿Para qué se enferma? Pues claro que se enferma, güey. Y según esto lo están apoyando ya John Boyega, Mark Hamill. Yo opino que pongan una imagen y que den, si dan unos 2 millones de likes, a ver si Jesús lo cura. Dile, padre, padre. ¿Por qué me has abandonado? No, ya en serio, en tus manos mira. Encomiendo mi espíritu. Sí, vi la imagen. Incluso vi una declaración de Mark Hamill que decía algo sobre eso, pero como la neta me valió madre, dije, no lo leí. Pero sí, es eso. Bueno, no me vale. Sí. ¿Para qué se? No, pues no. Y en las rapiditas. La serie de Robert Rodriguez, From Dust Until Dawn, es renovada para su tercera temporada. Sí, la serie donde aparece esta Aiza González en el papel que hiciera Salma Hayek. Hay el rumor muy fuerte de que Hugh Jackman estará apareciendo en X-Men Apocalypse. Se reporta que se le ha visto ya en los reshoots. Hay el creciente rumor de que cancelen la serie o por lo menos pospongan Iron Fist por realizar la de Punisher. Luego después también salió otro rumor de que decía de que en lugar de tener una serie, sería una película. En lo que son peras o manzanas, habrá que esperar la versión oficial por parte de Netflix y Marvel. El otro rumor muy fuerte es que Daredevil haga una aparición en la serie de Jessica Jones. De hecho, esto es dado ya casi como un hecho. Y justo el día de hoy en la mañana salió ya la sinopsis de los episodios de la serie Jessica Jones. Y dice, sí, la neta sí va a salir, güey. Ya es muy claro que lo vamos a ver allí. Luego, el rumor es que el tráiler de Capitán América Civil War vendrá ya con el filme de The Force Awakens. Van a aprovechar el boom completo de Star Wars. Madrazos, pero son seis nomás. Ahora, Mark Ruffalo hace alusión de que pudiéramos estar viendo otro mega encuentro entre Hulk y Thor en Ragnarok. Y todavía no sale, bueno, de hecho acaba de salir, y la serie de Ash vs. The Evil Dead ya tuvo luz verde para su segunda temporada por parte de la cadena de cable Stars, ya que tienen fe bastante en ella. Y en la sección de los dineros. Ah, yo pensé que los Dino Riders, güey. No. Ya me iba a emocionar. No. Ya está más con lo de la semana pasada. Sí. Wey. Spectre, el nuevo filme de James Bond, ya abrió en Reino Unido y abrió con todo. De hecho, tuvo la más alta entrada para un jueves con 9.2 millones y ya superó la pasada Skyfall con 6.2 millones. El fin de semana, pues allá estuvo corriendo la película. De hecho, todavía no habían salido las cifras cuando estaba cerrando el guión. Pero sí, no, fue un putazo de entrada lo que hizo. Y el día de hoy, en Ciudad de México, estaba haciendo la premier aquí también. Esa sí es premier, güey. Para que luego no nos cague. Esa sí, güey. Esa sí es premier, güey. Según los términos de esta, güey. Ojetes. Chinga, pues le fue re bien, a pesar de que ese es un país de puro naco que se siente narco. Ay, güey, no, ese somos nosotros. Ahora, en taquilla estadounidense, The Martian sigue en primer puesto con 11.4 millones y 5 semanas, güey. Me fue re bien. Sí, le que había bajado. ¿Verdad? Su primera semana es que había estrenado en segundo o tercer puesto y sí, subió en primero y ya no la han bajado. Nada mal, considerando que tiene un acumulado de 182.8 millones. ¿Y han ido a verla? No, ese es en Estados Unidos, no tengo dato. El gringón. Sí. Los demás filmes simplemente navegan de muertitos sin ningún cambio realmente. Hubieron dos estrenos, pero sin consecuencias. En el quinto y octavo sitio, gracias. Pero la mala, Crimson Peak de Guillermo del Toro, ya bajó al noveno puesto. Madres. Y no solo juntó 3.1 millones con un acumulado de 27.7 en tres semanas, güey. ¿Y cuánto costó? 58, güey. Pinche gordo pendejo, ya perdiste dinero. A nivel global, juntó otros 26. Tiene un total de 53.8. O sea, tablas. Todavía no junta. O sea, todavía no llega a tablas, güey. No mames. Gordo. Esperemos que las cifras aquí en México le ayuden. Pasando, y repunte un poco, Aquí varias veces, no está aliviando. Anda, sí. Ahora, In Memoriam. Esta semana tuvimos el sensible fallecimiento del ilustrador japonés Hiroyoshi Orai. Y ese te debe sonar a ti, Jimmy. No mames, güey. Pues falleció a sus 79 conozco. A sus 79 años debido a una neumonía. Él fue el artista encargado. Pues ya a los 79 años, ¿ya para qué dices de qué, güey? O sea, ahí te va. Él fue el artista encargado de crear los pósters de la trilogía original de Star Wars de la serie B. Y que de hecho, Jimmy, por aquí tiene uno que otro. Ahí están. Ahí. Hay otro guardado. Maestrazo. La historia cuenta que tras el estreno del filme de Empire Strikes Back, George Lucas encontró una ilustración de Star Wars hecha por el artista en una revista de ciencia ficción y quedó tan maravillado que le encargó los pósters. Tú tendrás que ser mío. Entonces dijo, ven pa' acá. Entre los trabajos más repuntados de Noroshi Yohai se encuentra la estética de los pósters de 8 películas de Godzilla, güey. Claro. Y de los pósters de los Goonies, entre muchos otros. Entonces, sí, era muy chido. Era un maestrazo, fíjate. Luego, pues fue inicio de mes y en los estrenos de Netflix de la semana. Ahora se vieron. ¿Nomás fue el único que se murió? Sí. No, se han de haber muerto un montón de personas. Tú lo has de conocer, Tomás Bringas. Lo sacas. Ah, claro que sí. Yo no sabía. Hasta hoy me enteré que se murió. No, yo sí me enteré desde la semana pasada, pero me quise decir. Sí, pero no. Fíjate que. Y en circunstancias muy desgraciadas se muere el profe, o sea, sí, repentina y trágicamente. Ah, me suena mucho ese. Que la fuerza lo haya acompañado. Un gran grabador local, güey. Pero me suena mucho. ¿Sabes qué? No era santo de mi devoción. ¿Te cae gordo? Sí, la neta sí. ¿Por qué, güey? Ay, por muchas cosillas. ¿Para qué mentiro intimidades? Pero él era muy cercano a los estudiantes. Sí. O sea, él era de esos que casi es otro alumno. Sí. Con todos sus bemoles. Así es. Trabajábamos en una escultura monumental, que por cierto quedó gachona, de un Cristo Redentor. Y éramos pocos los que le pegábamos a la cantera. Entonces entré a trabajar y desde la primera semana quedó péndulo con 500 pesos. Ah. Oiga, profe, ¿qué onda, no? No, mi Carlos, no te... Ah, mi Charlie me decía, ¿qué onda, mi Charlie? No te apures, ahí luego vemos. Y, ya y se nos pedía el moche para las caguamas. Que y... nos comentaste el otro día, ¿no? Sí, pero yo no tomo cerveza, profe. Ah, pues nos cooperamos para el cartón. Entonces, esas cosas lo hacían muy cercano para muchos, que sí, lo consideran claro, amigo y todo, pero lo hacían muy lejano para mí. Entonces, yo siempre fui cliente del Arqui Saldaña. Entonces, mi profe, el Arqui Saldaña, éramos pocos los que estábamos a gusto con él, una persona muy correcta, de un conocimiento increíble, de trato muy fino. Sí, sí. Conté que yo era un desmadroso, o sea, conste que claro, no me estoy dando golpes. Estamos hablando del maestro, güey. Sí, pero pues se resultaba enriquecedor e inspirador en las clases. Y muchos otros se iban del lado de Brenga. Entonces, pues no era de mi equipo, ¿sí me entiendes? De tu bolita. Pero igualmente, muy sensible al fallecimiento, todos los que lo consideraron maestro. Todos los que pistearon con él, pues. Sí, todos los. Ándale, toda la bola de borrachines, pues órale, que lo superen pronto y pronta resignación para su familia. Pero no puedo tener yo el gesto hipócrita de decir, ay, se va mi maestro y todo. No, pues a fíjate lo que yo lo conocí de manera indirecta, porque pues yo no estudié eso, pero iba con los de la revista, entonces Feedback por ahí del año 96 más o menos. Ahí fue con el 95, por ahí lo conocí. Incluso le regaló a Miguel, el director de la revista, un... Pues hizo un con pasteles, hizo sí, una... Un Cristo una... Redentor, jodido. Pues fíjate que muy a su estilo. Haz de cuenta que era una planta que salía del suelo, ramificada, y eran puras espinas dorsales, y arriba puras calaveras. Uh-huh. Hermosísima. Todavía la mantiene hasta la fecha. Y ¿sabes qué, güey? Se murió el maestro Bringas. Pronto manda a encuadrar eso, güey, porque eso es una joya. Y lo vimos varias veces trabajar en su taller, que estaba ahí por la de Juárez. Antes de llegar a 5 de febrero, la parte de arriba, uh-huh, en el edificio de Las Rosas, ahí estaba su taller. Y trabajaba de una manera casi arcaica, güey. O sea, usaba todavía el Windows 3.1, güey, de cuenta, y escaneaba casi con las uñas. Y, sí. Pero hacía cosas, a mí me gustaba mucho cómo chambeaba. Y luego en su grupúsculo del Perro Negro, lo vi varias veces dar sus explicaciones. Y me gustaba su metodología y su producto terminado, se me hacía muy padre. Desconozco eso que tú decías de la cerveza y todo eso, pero bueno, ¿no? Finalmente creo que es micro de los grandes ponentes, ¿no? De aquí en su estilo. A mí se me hacía muy padre, muy padre. No, te digo igualmente. Sí. Que en paz descanse. Que la fuerza lo acompañe. Bueno, y ya nos vamos a los estrenos Netflix de la semana, que ahora se vieron bastantes. Gima, ayúdame en algo en contra de Jorge. Ahora que, como nos tira carrilla de los vaqueros, ajá, pues ahora ya, ayer que perdieron sus queseritos, los de... No, güey, no, güey. Es que, ¿sabes qué, güey? Mira, lo que pasa es que yo soy alejado de esto, del fútbol. Mira, él no es realmente un aficionado, güey. Ah, yo sí. Él es un turista del fútbol americano. Igual que yo. Turista. Sí, güey, o sea, él no tiene su casco playera como tú. Yo ya pasé esa etapa, güey. Si fuera de ese Muérense tipo, los dos, pues. Dije, ¡paz! No, güey. Muérense los dos, pues. La neta me da hueva. Nos saltamos los estrenos Netflix. Los estrenos Netflix. Vámonos de la al semana. Box Office México. Se estrena una película que se llama Rush, entrega inmediata. Esa estaba más o menos, estaba recomendable. Resident Evil Retribution, la última de Resident Evil. Manson Family Vacation. Y luego se estrena también la trilogía japonesa de El Aro. Esa es buena, si la quieren ver. El Sicirisco. ¿Shingo se llamaba? Sí, está. ¿En idioma original y toda la cosa? Sí. Está chido. Y luego otra película de miedo que se llama Está detrás de ti. Espanto. ¡Ay! Esa sí es de miedo, güey. Luego hay una también de miedo que se llama The Gift. The Gift. Y luego hay una película que se llama Escape Clause. Un tipo se da cuenta que su mujer quiere matarlo, pero él se convierte en el sospechoso cuando ella aparece muerta junto con el sicario. Chan, chan, chan, chan. Ay, güey. Atrapados en el espacio. Es una de esas películas de tipo de cine B de los años 50. Lecho de hielo. Eso suena como albur. Y luego hay una que está muy recomendable que se llama El retrato de Dorian Gray. Lecho de hielo. Esa la hicieron hace un par de años. Es muy buena. Sí. Se la recomiendo bastante. La de. Terror. Esa me dio risa porque me acuerdo que la estábamos. Wendy y yo, y dijo una frase, dijo: ay, todos son gays hasta que demuestren lo contrario. De hecho. Y sí, es cierto. Sí, de hecho. Terror en Silent Hill, la Silent Hill 2. Entonces, por si no la vieron en el cine y la quieren ver ahora, bueno, ya pueden verla. Buena. Luego la de Hitman, Agente 47, la del 2007. Ya está ahí también en el video por si la quieren ver. Viaje al séptimo planeta es otra de esas de cine de sci-fi, de cine clase B. También está padre si les gusta el género, sí. Comedia de los terrores es con este Vincent Price. Ah, ¿de qué sale ese güey? No mames, güey. No me digas eso, güey. Yo no me sé los nombres. Vincent Price es el. Vincent Price es el ruco, ese estilero que hizo todas las de Edgar Allan Poe y demás. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Está chida? Sí, está padre. Es como el Abel Salazar lúgubre de allá. Sí, o sea, él solo producía sus churros. Pero con billetes. Pero le quedan chidos. Sí, dólares, güey. Sí, sí, sí. Sí. Luego, Piraña 3DD. La secuela, güey. Son las que te gustan a ti, ¿verdad? Claro, esa es la voy a quemar, güey. Te la chingaste ya de seguro, güey. Y luego, hay tres películas de Bruce Lee. De hecho, vamos a hacer un día un episodio de Bruce Operación Lee, Dragón, la de ¿cuál? El Juego de la Muerte, The Big Boss el y The Chinese jefe. Connection. Ah, ya ves, así me hubieran puesto El Gran Jefe. Sí. Sí, sí, elegante, ¿no? Sí, El Gran Jefe. El Big Estoico, güey. Bueno, entonces, otra película. ¿Quién le gustaba esta? Alguien dijo que le gustaba esa de El Golpe Bajo. Al Arthur. La de... ¿Cuál es esa, güey? Adam Sandler. ¿No es Adam Sandler? No, güey. Ya, sí, dije yo, chinga, yo dije. Di la neta, güey. Sí, pues acá sí. Acá ves que para abajo hay más cosas, güey. No me acordaba que le había dicho. No es el fondo de la barranca. Es correcto. Luego hay una de terror que es así, no sé cómo esté. Se llama Palabras Diabólicas. Amén. Hay un documental que si les gusta la música, a lo mejor les puede llamar la atención. Buenavista Social Club. Ah. Esa es así como que un Buena most. Buenavista Social Club. Encabezados por el maestro Compay Segundo. Sí. De la mismísima Cuba. Y luego la segunda parte de Red. También, ahí está, ya también la pueden ver. Y una de esas que están estúpidas de más, ¿y dónde está el fantasma? Sé que hay algunos que les puede gustar, pero bueno. A mi amigo el abogado, güey. Ándale. Que le gustan esas de y chiste. Nos vamos al Box Office México, porque esta semana, Canacine sí publicó ahora sí los, los debía, datos, ¿verdad? Porque putos nos dejaron vendiendo la pasada. Carta. Estimado señor Candelas. Sí, ya lo vamos a publicar. Disculpe usted que sí. Sí, luego, ¿qué tal si perdemos el premio oye, estatal sí, de periodismo del próximo año por este ajeno, sí, ¿no? Qué pesadilla. Bueno, ahí les va. Se estrena en primer lugar La Cumbre Escarlata. Gracias a Dios le pusieron el título que correspondía de Crimson sí, Peak. Sí, sí, sí. No se inventaron, no sé. A ver, platícame. Está bien chida, güey. Eso mismo dijo Carlos L. Morema. Está bien perra, güey. Oye, bien. ¿Cuál es el Mira, nos dijo wey? Al texto que es una Explícame. Historia simple pero magistralmente contada. ¿Eso dijo? Mm. Sí. Eso dijo. Está hermosa la escenografía y la fotografía, güey. Nah, te dije, güey. Cabrona, güey. Cabroncísima. Está... No, güey, le puedes poner pausa y a huevo cuando salga la voy a comprar, güey. Cuando salga, güey, le voy a poner pausa para ver todos los pinches detallitos de la casa, güey. De hecho, la casa no es un set. Construyeron la casa completa, güey, para el set. Lo que es tener dinero, güey. O sea, para que realmente porque funcionara. Porque tener dinero y no recuperarlo. Padre. ¿Por qué nos abandonó? Ahora, el problema yo creo es que le están vendiendo como la película que no es. Me explico. No. La están vendiendo como si fuera una película de terror, güey. Y no eso es. No es una película de terror. Es una película donde casualmente hay fantasmas. Pero no es una película de terror, güey. ¿Qué es? Es un thriller. Un thriller. Es un thriller. Milenio. Es un thriller, güey. Entonces creo que por eso mucha gente se está yendo con la finta. Y por eso salen encabronados. Luego, chingada, pero también muggles. No me asusté. Son muggles, entonces no mames. Es que pinches muggles en conjunto están cabrones. Sí, güey, destrozan, güey. Sí, son mayoría. Son como langostas, güey. Ándale. Es como plaga de langostas. O sea, se alebrestan y devoran los hijos de su pinche madre. Como esas parvadas de millones de aves que van así. Y el líder... date una vuelta y todo el mundo Ándale. Da la vuelta, güey. Uno solo se lo come el Arthur con chocolate. Exactamente. Las actuaciones son buenas. Todos se comen al Arthur. Sí. ¿Qué pues de los colores? Yo vi los colores extraordinarios. No, fantástica, güey. La paleta de colores es fantástica. Gótica, a más no poder, güey. Vamos a verla, Jim. Sí, está muy... Nos digo juntos. La neta sí está muy chida. Está muy chida y está muy recomendable. Ingresaron 645,758 personas, güey. No mames, entraron bien poquitos, güey. Juntó 30,346,748 pesos. Pues ya le cooperamos al gordo y faltamos nosotros, canal. Sí. Entonces, la verdad es que sí se la recomiendo. Disfrútenla. Es una historia, como bien lo mencionaste, es una historia simple. Tampoco es nada acá. No descubrieron el hilo negro, pero está magistralmente contada. Está muy chida. Palabras de Carlitos L. Morales. Aquí a lo mejor lo que va a pasar es que se va a convertir en cine de arte. Sí. Porque perdió escandalosamente billetes. Sí, no. Entonces, la verdad es que sí duele que le esté yendo tan mal en la taquilla en Estados Unidos, ¿ve? Porque es buena película. La neta es una muy buena película de Guillermo del Toro. Aparte es frío. Eso sí. Para los parámetros de Guillermo del Toro, siento que es muy sangrienta, güey. Ya ves que él no suele ser tan gore. No. Y aquí sí está medio... ¿Y mi mic? Mucho salpicado. No, güey. ¿Cómo no? No. O sea, Guillermo del Toro tiene... una chingada cucarachota con Martín. Es que... Pero Guillermo del Toro suele... Exactamente. O sea, él suele dejar indicadas las escenas. Se sugieren. Y ya tú la inventas. Pero aquí... Sí. No te voy a spoiler. Es que quiero que la veas. No, es que quiero estar haciendo nada. Te moscas nomás. Bueno. En segundo puesto, la de Escalofríos. Es su segunda semana y pues habrá la chingada cómo se estrenó, porque pues gracias a Canacine, ¿verdad? Y luego fíjate cómo es el cambio, Kulei. Han ido a verla 2,117,266, güey. Es un putazo de gente, güey. Y ha ingresado 70, casi ya 80 millones. Ya, ve, Fernanda. Dos semanas. Mejor hubiera sido a verla de Crimson Peak. Luego, en tercer puesto se estrena la de Don Gato, El Inicio de la Pandilla. El bien corto. No, ¿Qué onda? En cuarto sitio se estrena la de Vin Diesel, El Último Cazador de Brujas. Churrazo. Entonces, bueno. En quinto puesto, lleva dos semanas, sabrá Dios en qué se estrenó la semana pasada, la de Actividad Paranormal, La Dimensión Fantasma. Pero esa le fue peor que la de Crimson Peak, ¿no? ¿Qué es la 5 o 6? ¿Cuál es esa? Mira, no sé, güey, ya llevan, no sé cuántas ya van, güey. Pero mira, en total de acumulado de personas, de ingresos son 70 millones y medio. Esta semana hizo nada más 14,600 y han ido a verla 1,700,000. Va de caída, va en caída libre, porque la semana, en sus dos semanas lleva 1,700,000 y esta semana solamente fueron 314, güey. Es una caída brutal. Entonces, para la próxima semana va a estar como en sexto. Sí, es que séptimo, güey. Va, pero para afuera. Alguien la desplaza. Sí, no, va muy, muy, muy fuerte. Luego, en sexto sitio, uno de los mejores estrenos del año y que fueron pasados así como que. No mamen. Por una muy mala mercadotecnia aquí en México. Qué raro. La película se llama Sicario. En Estados Unidos salió con unos reviews muy, muy, muy buenos. Está, de hecho, nombrada como de lo mejor del año. Aquí en México le pusieron Tierra de Nadie, Sicarios. O sea, ya ven que tiene que explicarte con el título de qué se trata la película. ¿Verdad? Tierra de Nadie, Sicario. La única película donde fallece el protagonista en minuto 47. Sí, entonces es como que no mamen. Es una buena película de acción. Está muy, muy bien, entonces la recomiendo bastante. ¿Cómo se llama? Emily Blunt, la de Emily Blunt. Emily Blunt, ¿verdad? Sí. Es con ella y está muy recomendable. Así que si pueden ir a verla y quieren ver una buena película de acción, neta, vayan a verla y apóyenla. Luego, del primer al séptimo puesto, Hotel Transilvania 2, güey. Se cayó. Está ahí, güey. ¿Qué tiene? Sí. No, pero es que hay que tomar en cuenta de que llegaron los estrenos y faltó una semana por los imbéciles. Y se acabaron las vacaciones. Sí, esa se cayó hasta lleva seis semanas, entonces ha hecho bastante. Lleva 9,500,000 y han ido a verla, han ido a verla 9,500,000 de personas y lleva 388,000,000. Cinco semanas con una caricatura está bien, ¿no? Seis semanas. Caricatura. Sí, no, le ha ido muy bien, ¿eh? Fuera de vacaciones está toda mal. Luego la de Puente de Espías, esta película de Tom Hanks, lleva dos semanas, así que no sabemos cómo se estrenó la semana pasada, pero pues ya va en octavo, o sea, no le está yendo bien. Del cuarto al noveno, la de Pasante de Moda, esta película con Haraway y De Niro. ¿Ya la viste? No, lleva cinco semanas y pues ya, gracias. Y la de Pan, del 2 al 10, güey. No, pues tenía que ser. Sí, se cayó. Lleva 4 semanas. Entonces, ¿sí? No. Sí. Ahora, ¿de cuáles se cayeron esta semana? En La Cuerda Floja, que se había estrenado en el 5. Ah, se cayó. De hecho, la semana pasada se estrenó y salió. Tambalí se cayó. Y luego, Mexican Gangster se estrenó en 7º la semana pasada y salió. Esta Chica Es un Desastre se estrenó en 8º y ya salió. Esos 3 fueron los estrenos de la semana pasada. The Martian ya también ya salió. El Transportador Recargado y Por Mis Bigotes. Ya mamaron. De veras. Ya, fueron las que mamaron. Entonces, pues ya, gracias por participar. Bueno. Vámonos. Y de ahí nos vamos con el gurú del cómic. Gurú, gurú. Tintirirín. Gurú, gurú. Tintirirín. Gurú, gurú. Tintirirín. Tintirirín. Gurú, gurú, gurú, gurú. Esta semana vamos a tener noticias, bueno, no tanto locales, sino unas par de recomendaciones de cómics en inglés que me gusta, bueno, de lo que estaba yo revisando, me llama la atención y quiero estar recomendando para todos ustedes. Vamos a comenzar primeramente, ya les había comentado yo, del cómic de Santa Claus. O más bien sería Klaus, de Grant Morrison y Dan Mora, que va a salir, déjenme checar aquí la fecha. Si no andamos mal, debe salir esta semana de noviembre. Ya vamos a salir para el número 1 de 6 por parte de Boom Studios, que de hecho yo lo he recomendado mucho en algunas partes en las cápsulas del programa. De que Boom Studios está haciendo cosas muy, muy buenas por parte de cómics. Son miniseries de 6 números. Realmente no es tan pesado conseguir esos, bueno, leer esos números. Ya he comentado yo, creo que, bueno, estoy leyendo Giant Days. De son 6 números, pero le gustó tanto que lo extendieron a 12. Y luego me compré, creo que una miniserie de 4 números de El Cuentacuentos, de Jim Henson, que era un especial de brujas. Va a salir, ya lo había comentado hace unos, creo que 2 o 3 programas, que va a salir, creo que en diciembre, uno especial, digamos, como que de dragones, bueno, enfocado más bien a, digamos, a en la cultura nativa americana, también por parte de Boom Studios, y también había comentado como uno que se llama Feathers, o plumas, que de un chico que tiene así como un aspecto, digamos, como si fuera un cuervo, también de Boom Studios, 6 números, que lo conseguí gracias a unos descuentos que tuvieron ahí en Fantástico, a mitad de precio, lo pude completar. Y bueno, actualmente viene el de Klaus por parte de Grant Morrison. En una entrevista que tuvo hace poco, estaba comentando acerca del cómic, de entonces qué es lo que va a estar tratando básicamente. Entonces va a estar enfocado principalmente en una época alrededor de más o menos de sus 30s. Pero a partir del número 4 vamos a ver, digamos, como que una persona joven, un niño, así un bebé. Vamos a ir, digamos, trabajando ese tipo de cosas. Y va a tener un nivel de violencia más o menos acorde, digamos, podemos ponerlo como el Hobbit, Star Wars o Doctor Who. Digamos, un nivel de violencia más o menos de ese tipo. Y además va a tener como compañero a un lobo. Como pueden ver, así no va a ser, digamos, como que un cómic así como que para niños, pero sí va a trabajar una forma completamente, digamos, un aspecto diferente de, digamos, del personaje de Klaus. Y bueno, es una opción interesante, en parte porque es de Grant Morrison, y en parte, bueno, si se han escuchado los comentarios que yo tengo acerca de él, que si le da su vende tiempo, como que se ondea, sobre todo en cómics de superhéroes, pero cuando hace cosas, digamos, un poco más separadas de ese género, hace cosas muy, muy, muy buenas. Y en esa serie, esta miniserie corta, por el momento, aunque siempre están planeando, dependiendo de cómo sea el gusto del público, hacer más miniseries. Pero esta presenta muy interesante, entonces vamos a estar pendientes de cuando salga, para dar una ojeada y después ya darle la recomendación final, si vale la pena conseguirla o no. Bueno, pasando a una recomendación que ya le doy, digamos, los dos así pulgares arriba. Es el nuevo cómic de Invisible Iron Man, que yo he estado así ojeando. De hecho, yo fui al, ¿cómo se llama? Al launch party de Invisible Iron Man, el número 1, que me dio una litografía de Scott Young. Y bueno, me gustó cómo empezó, cómo trabajó. Y dije, me va más o menos bien. Leí el segundo y dije, ok, va bastante bien. Leí un preview del tercero y así como que, ay, condenado Bendis, ya me estás enganchando. Y esperamos, cuando se le llegue a publicar, digamos, las cosas nuevas de Marvel, dele una ojeada a Invisible Iron Man. La verdad, bueno, de lo que yo he estado viendo estos primeros 3 números, se está poniendo bastante bueno. Digamos, se sale un poquito, digamos, ahí del estilo del Iron Man, así como que él prácticamente contra mentalmente la armadura. En este caso estás usando uno que se llama Friday, que de hecho un programa que de hecho ya hemos visto en una película de Age of Ultron. Y es en esencia quien está controlando la armadura, en este caso de Tony Stark y Iron Man. Tiene un enfrentamiento con nada más que lo que vas a estar comentando, y aparecen algunos personajes ahí, bueno, no recurrentes, sino que un personaje que estamos viendo actualmente en Secret Wars, que va a estar, digamos, haciendo una aparición en este momento. Y está bastante bueno, o sea, está, digamos, renovando, a veces como no había visto yo hace un buen tiempo, como que llamando la atención de Tony Stark. Entonces, si pueden checarse el cómic de Iron Man, Invincible Iron Man, el nuevo que va a estar saliendo. Bueno, en Estados Unidos está saliendo, aquí en México creo que va a salir. Bueno, si no andamos mal, debe salir ya el próximo año, supongo que por finales de enero, creo, o si no, febrero. Entonces, para que le estén echando el ojo, pinta bastante bien. Entonces, ya a partir de esa fecha ya van a tener unos 6 números más o menos. Entonces, para que, bueno, estás llegamos checando así las reseñas de este cómic y digan, ah, ok, por lo menos sí. Este primer arco si lo hicieron bien. Y yo por lo que veo, pinta que se va a poner bastante, bastante bueno. El otro cómic que también quiero recomendar, que bueno, sería un tomo más bien recopilatorio. Y no creo que se publique aquí en un futuro próximo, pero sería una apuesta bastante interesante. Es el cómic de Archie, ya va el número 4. Bueno, va a salir a partir de el 25 de noviembre. Va a estar saliendo. Y yo al principio lo veía así como que, ah, pues bueno, a ver, me da curiosidad porque es de Mark Waid, que está haciendo actualmente el cómic de Daredevil, aunque después, bueno, ya le van a, digamos, a dar cuello a Daredevil, bueno, a Mark Waid en el cómic de Daredevil. Y el arte es de, bueno, es en los primeros números, 4 números, es de Fiona Staples, y a partir del número 4 va a ser de Annie Wu. Y está bastante bueno, está bien hecho. Si tú no eres, digamos, tan fan de cómics de Archie, o tú lo ves como que es más así como que, no sé, porque es como que pastelazo, así como que traumas, bueno, traumas no. Esa trama así como que adolescente, así como que más de jiji, jaja, risa. Ese está bastante bueno. Me ha gustado, o sea, obviamente tiene unas cosas como que, así como que medio de, digamos, como que sería el aspecto así como que de saga, metido así en Archie, pero digamos sin tanta así, digamos, violencia espacial, cosas así. Pero si tú eres fan, como que fan de saga, luego te vas a tener que saber, como que encuentras la similitud, sobre todo por el tipo de arte y trabajo. Y hay cosas muy, muy buenas, sobre todo la relación como vemos en de Marco y Alana. Así como se llevan ellos, como si se van confrontando cada aspecto de su vida, como que, ay, es que yo no conozco que tú eras así. Y el tipo de, más bien, la esencia de la relación entre los personajes de saga, lo puedes ver tú muy claramente así en Archie. Entonces, si te gusta eso, te va a encantar el cómic de Archie. Va bastante bien. El número 3 acabó así como que, eso ya se puso personal. Y dije, me lo tengo que comprar. Bueno, no, lo empecé a checar ahí. Unas portadas como que no me gustaron tanto, porque las portadas buenas ya volaron. Y voy a ver más o menos cómo me puedo poner al corriente con Archie, que la verdad sí está bastante interesante. Van en número 4 actualmente. Y así que, bueno, si ustedes pueden conseguirlo, o vayanlo bajando en digital para que lo vayan leyendo, o si en algún momento tienen oportunidad de conseguírselo en, digamos, en tomo así recuperatorio, para que puedan hacerlo. La siguiente recomendación, bueno, es algo que yo no había fijado, que había una precuela, que de hecho un cómic de Pacific Rim, que de hecho va a salir, déjenme checar aquí, esto se trabó. Ahí va. Había salido una página, bueno, va a salir un cómic de Tales from the Drift, que va a salir en noviembre por parte de Legendary Pictures, más bien sería Legendary Comics. Y bueno, ya ha salido un cómic antes que se llama Tales from Year Zero de Daniel Pacific Rim, que narra algunos creo que salió un especie de tomo, de checarlo para revisarlo cómo está, que narra, digamos, algunas cosas que pasaron en el año, digamos, año cero de Pacific Rim. Pero digamos, el número nuevo, que es de Joshua Falkov. Déjeme checar aquí. Ese toma lugar, digamos, antes de la película. Es la historia de Duke y Kaori, que son los pilotos, del Jagger, conocido como Tacit Ronin. De hecho, ese, yo dije, ¿cuál Jagger es? Es uno blanco, digamos, como que tiene así una especie como de espada. Bueno, sí, más bien parece como un Barrytech, o los que se conocen de Robotech, como de Gundam. Tienes como una especie como que de ala en uno de los brazos. Sale en el puro inicio de la película, sale, déjeme checar, como después de que anuncian, digamos, la parte de los tenis, salen ahí que los tenis de Pacific Rim, van diciendo que los pilotos, los Jaggers, se convierten en celebridades y salen con los juguetes y los tenis. Como después de eso sale así un Jagger, así como que parado y como un kaiju así quemándose, ahí sale ese. Y nada más ahí sale esa partita de Tacit Ronin. Y la verdad, yo la otra vez lo chequeé en juguete y dije, ay, se ve muy padre, pero como que no me cuadra dónde sea. Es por eso mismo de que no había salido. Entonces, ojalá, a ver, gordo, Guillermo, ponte las pilas, ojalá, y para que puedas hacer la película y mostrar esos Jaggers también padres que están por ahí, que mostraste en algún momento y que como que, seguramente si lo vemos en película vamos a ser como que, ay, es mi nuevo favorito, ese Jagger. Pero bueno, más enfocado en ese año, bueno, ese tiempo previo antes de la película. Y el arte es lo que más, digamos, por así que me llama la atención. Por ahí hay un preview que se lo voy a mostrar en la página. Y está bastante bueno, o sea, se ve muy bien. O sea, las escenas, digamos, están bastante bien trabajadas. Entonces, vamos a ver qué tal pinta este cómic. Lo está checando yo para, digamos, decirles cuántos números van a salir. Creo que van a salir aproximadamente unos 6, más o menos. Y también viene, bueno, también una entrevista que tuve ahí con los directivos los creativos de la película, para ver cómo iba a trabajar el cómic. Está bastante interesante, o sea, hubo muy buena, se complementaron muy bien. Y va a salir, como he mencionado, sale esta semana también. Voy a checar si ya aquí las tiendas lo van a tener para darle una ojeada así más de una forma más personal y, digamos, ya dar una opinión ya definitiva. Y bueno, la última recomendación de esta semana sería que ustedes pueden checar la página de El Multiverso 52, una página de reseñas y así micro reseñas. Tiene una página ahí en Facebook. Lo que me llama la atención de esta página, es que hacen reseñas así cortas, por aquí, digamos, como que no quiero leerme así 20 páginas de una reseña, como que desmenuzando cada parte del cómic. Por eso se llaman micro reseñas. También hacen, digamos, reseñas de las series de televisión, capítulo por capítulo. La van a ir mostrando. Creo que se llama Small Screen, los lunes. Miércoles salen micro reseñas. El domingo sale Agents of Cover. De hecho, no la he checado. Tiene una sección que se llama Mangapolis. Y me animé a ver reseñas Valiant, Only Minded. Animaciones de ayer y hoy. Está bastante completa esta página. Muy, muy, muy padre. Me parece, si no estando mal, es una página un grupo de chavos chilenos. Está muy bien hecha, está el diseño de la página, se ve muy profesional. La verdad, yo lo he checado y digo, está muy bien hecho. Y no, la verdad, no sé si gran parte de lo que reseñan aquí es lo que, digamos, está publicando en Chile, que es una cantidad bárbara de cómics. O sea, si esto lo que está publicando en Chile, o sea, nos llevan de calle. Si aquí nos quejamos de que estamos inundados de cómics, allá está, digamos, a full, o sea, a manos llenas allá. Y esta página del Multiverso 52 está muy, muy padre. Chéquenla, tienen su página ahí de Twitter, Facebook, Instagram, entonces para que ustedes lo puedan ahí estar checando. Y también recordando las redes sociales del Freaky Podcast, es @el_freakypodcast, y mi cuenta personal es de @kibahouse, para que podamos estar comentando sobre cómics, sobre mangas, sobre digamos, hay canales de YouTube que están muy padres, que yo a veces me encuentro y digo, lo puedo ahí mencionar, como que, chéquense este programa. De hecho, chéquense el programa de, déjenme checar, es la página de Top Loader, que me parece unos chavos que son de Querétaro o de Aguascalientes, necesito checar bien ese dato, que, bueno, ahí tienen un canal de YouTube que hacen cosas bastante interesantes, son dos chavos ahí, que de hecho aquí se mencionan, déjenme checar, qué es lo que pasa cuando se junta un comunicólogo y un estudiante de informática, un informático. Tiene cosas muy padres. De hecho, cuando hicieron las premios, la premiación de los Eisner, hicieron un video donde salían todos con traje, todos mandando los nominados y bla, bla, bla. Estuvo muy padre, tiene cosas muy, muy interesantes y bastante creativas. Hay que estar checando ahí los demás videos que tienen. Y entonces, hay opciones así en diferentes canales, por ejemplo, de reseñas, de YouTube, de Twitter, por ejemplo, de Instagram. Hay cosas muy buenas, entonces es cosas que se puede estar compartiendo por parte de las redes sociales, para que podamos seguir creciendo, podamos seguir aprendiendo cosas nuevas. De hecho, bueno, yo lo he comentado ahí, lo comenté con mi hermano, de que hay unos cuates que son, se ponen los Avengers, pero son puros personajes. De sale, creo que sale Batgirl, sale Harley Quinn, sale Robin y sale, digamos, Linterna Verde. O sea, esos no son los Avengers. En todo caso sería Justice League, pero hay una mezcolanza ahí de todo mundo. Entonces, por ejemplo, así, Robin sería de Teen Titans, Harley Quinn sería de Suicide Squad, Batgirl sería Birds of Prey, y digamos, el Linterna Verde es sería de Justice League. O sea, eso lo pasa con la gente, digamos, no, o sea, se asocia con gente que no tiene ni idea de lo que está hablando, entonces pasan este tipo de cosas como que empiezan la gente a desvariar. Por eso, digamos, me gusta a mí seguir aprendiendo de otras personas, de todos podemos aprender juntos. Y coméntenme, agréguenme en las redes sociales, háganme preguntas, porque para que también yo pueda aprender de ustedes. Y bueno, hay gente que me ha preguntado sobre cómics para niños, ya también lo podemos estar ahí asesorando de los cómics que vamos a sacando próximamente. Camite, que viene muy fuerte con cómics para niños, es muy bueno porque, digamos, va creciendo la... va a ayudar a incrementar la base, digamos, de los fans, y no seguirle, digamos, exprimiendo más dinero a los que ya estamos, digamos, que cautivos, sino lo importante es seguir creciendo la base, metiendo más gente que conozca los cómics y también vaya, digamos, evolucionando en sus gustos, que no solamente se quede, digamos, en cómics superhéroes, que de hecho no lo comenté. Bueno, hubo una plática del Halloween Comic Fest. Hubo pláticas muy, muy buenas en The Comixado, pero la mayoría de la gente se quedó solamente en la plática que dio Mr. X de Top Comics. Y conocí los demás invitados que aportaron datos muy, muy buenos. La mayoría se fue. Entonces, sí me sentí un poquito mal porque dije, esta plática, la que sigue, que va a estar comentando de ¿cómo se llama el programa? De Puros Cuentos, de Rodro Vidal. Ya lo pueden checar también en su página de Facebook. Chequense esa plática que dieron, va a salir a partir del jueves, luego la van a subir chequenle el viernes o el sábado, que lo publiquen en su página, la plática que dieron de Comixado, de cómics de terror. Estuvo muy, muy padre, pero no hubo tanta gente que se quedó, todo el mundo se quedó ahí con Mr. X, ahí platicando unas cosillas, porque regaló unas cosas, pero no sean esos fans como que nomás se queden así, digamos, en su mundito así cortito. Atrévanse a aprender cosas nuevas, atrévanse, digamos, a conocer gente que les opine cosas diferentes, y ustedes van creciendo y quién sabe, que se encuentren un cómic que ustedes no sabían y que se convierta en su nuevo favorito. Entonces aquí le dejamos la parte del programa, para que nos comenten, nos digan los tomatazos, si le gusta la sección, no le gusta la sección, también díganme qué cosas podemos estar mejorando, y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Esta semana, así como la semana pasada tuvimos nuestro episodio especial por Halloween, esta semana toca precisamente celebrar el Día de Muertos. Es una celebración sumamente tradicional, donde normalmente las personas acuden a los panteones, van y visitan a sus difuntos, presentan ofrendas, y por ejemplo en Michoacán es un festival fantástico que se lleva a cabo. Yo creo que la mejor celebración que pueden ver, ir a Pátzcuaro y ver cómo se celebra ya el Día de Muertos, es una cosa hermosa, la verdad. Y pues bueno, nosotros quisimos tener un tema un poco más ad hoc con la fecha, y ya que tuvimos una muy buena recepción con el episodio de Leyendas Urbanas, había quedado pendiente hacer un tema de leyendas de Durango. Durango es una ciudad colonial, y como muchas de las ciudades en México, vamos a encontrar que las leyendas suelen reciclarse, repetirse y repetir ciertos moldes. Pero también de ciudad a ciudad, obviamente, acorde a su cultura y acorde a su gente, pues tiene sus historias natas. Estas van pasando precisamente de boca en boca, y han habido, dependiendo también las ciudades, sus historiadores que han recopilado estas historias en libros, A veces en cuentos, en algunas ocasiones son publicadas en revistas, en otras incluso hasta en periódicos, o simple y sencillamente es la historia que va contando la abuela del abuelito, del vecino, de fulanito, y los vas conociendo. Del señor que va pasando. Del señor que va pasando. Entonces, saludos, Turi. Saludos, Turi. Entonces, este episodio lo quisimos dedicar precisamente a esta gran parte del folclore mexicano, y pues ahora sí que viene del folclore hispano, que es el de la leyenda, sobre todo la leyenda urbana. Todos, ahora sí podemos decir que hemos escuchado alguna, y a ver cuáles de estas que vamos a estar contando durante este episodio ustedes ubican en sus propias ciudades, a ver cuáles parecidas o cuáles similares ustedes pueden encontrar, ¿no? Porque es, van a ver que hay muchas similitudes, son recurrentes, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. ¿Quién quiere comenzar? Yo mero. Empezamos a la derecha del padre. A la derecha del padre. Pues primero que nada, sí, repuntar esa parte maravillosa que tenemos como mexicanos, la parte de la leyenda, a través de ese relato corto, ameno y muchas veces escalofriante, nos acercamos a la creencia, a la cultura y a los sucesos más importantes. Dicen que la mejor manera de conocer a alguien es a través de sus miedos. Y esto aplica también en todas las culturas. O sea, conociendo los terrores de la civilización, podemos accesar a una buena parte de toda su estructura. La primera leyenda que voy a leer, digo, no, a leer no porque me la sé de memoria. Acuérdate que no hacemos guiones, amigo. Exactamente, somos improvisados. El personaje principal es el padre Raúl Moreno. Este año, lo dijimos aquí mismo en el programa, falleció hace algunos meses. Y era un personajazo, o sea, una persona de una presencia muy fuerte, de una energía dominante, exactamente. Sí. Tuvo, en su carrera como exorcista, tuvo muchas historias que contar. Una persona fascinante. Y voy a contar, quiero contar para comenzar, el cómo llegó a tomarle gusto a ese lado paranormal. ¿Qué fue lo que le sucedió? Y quiero apuntar aquí de que él me lo contó en persona. ¿Qué volé? De primera mano. Era muy amigo de mi papá, en paz descansen ya los dos. Y él le platicaba que yo le pregunté muchos detalles acerca de esa historia. Entonces, por eso la van a ver ustedes, que sí está cuadradita, porque en todas las visitas que nos hizo favor de hacer a la casa, platicábamos. Y pues yo todavía niño, me daba mucho miedo esta historia, pero tenía ese hambre de conocerlo un poquito más. Entonces, la voy a leer, digo, a decir. Y quiero saludar a todos los que nos van a escuchar de ahí, de la comunidad en Facebook de Leyendas de Durango. Entonces, ojalá les guste la leyenda y procuraremos subir ahí algún otro audio. La leyenda se titula El Horror del Santuario. Esto sucede en el año de 1954. El joven Raúl Moreno se acababa de recibir como sacerdote, se acababa de ordenar, y ahora, después de que cumplió con su servicio como capellán, había sido nombrado párroco en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Hay que tomar en cuenta que en aquel entonces esa zona representaba la periferia de la ciudad. Detrás del templo había solamente grandes solares, y ahí era nido de delincuentes y de pandilleros, de los llamados rebecos. Quizá por eso escogieron al padre Raúl, pues era un joven alto y era inusualmente fornido. Era apasionado del ejercicio, del deporte, un magnífico corredor. Se ejercitaba con barras, con los aros, en fin, tenía toda una rutina y la practicaba diariamente. Pese a tener un imponente porte, el padre Raúl era un hombre amable, tranquilo y en extremo ordenado y disciplinado. Por lo que en poco tiempo tenía, pues desde luego unas cuantas semanas, y carecía de sacristán o de acólitos. Entonces él mismo era autónomo para todos los aspectos de manejo de la parroquia. Todos los días despertaba muy temprano, mucho antes del amanecer, se alistaba, entraba al templo solo y a puertas cerradas, iluminado solo por el cirio, realizaba la ofrenda eucarística para así comenzar su día. Comulgaba y después se iba a trote por la vía del tren que va a Cerraderos, lo que hoy es el Boulevard Armando del Castillo. Llegaba al Parque Guadiana, hacía su rutina de ejercicios y regresaba trotando. Como era una zona un tanto peligrosa, él se hacía acompañar por su compañero, que era un perro de raza Doberman. En aquellos ayeres esa raza tenía una fama nefasta porque había sido usado como perro de ataque durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo cual, la sola presencia de ese animal era un poderoso disuasivo para cualquier delincuente. Después del recorrido, llegaba justo a tiempo para repicar la primera llamada de misa de gallo. Se aseaba, tocaba segunda llamada, alistaba todo lo necesario para la consagración y finalmente daba la tercera, la última. Y exactamente a las 7:30 iniciaba la ceremonia. Una mañana como todas, entró al templo solo y oscuro, encendió el cirio y comenzó la ofrenda de la Eucaristía. Y mientras recitaba en voz baja, casi como un murmullo, escuchó un ligero sollozo. Quedó en silencio. En efecto, se escuchaban unos sollozos ahogados. Trató de mirar entre las sombras y pudo ver una silueta en una de las bancas. Parecía que había una persona sentada, pero esto no podía ser posible. Él mismo cerraba las puertas y se aseguraba que no hubiera nadie, pues siempre existía el peligro que algún vival se escondiera con la intención de robar. A pesar de todo, el padre guardó la calma. Trató de enfocar la silueta inmóvil para verificar que fuera una persona. La luz del cirio no era suficiente para hacerlo. Así que avanzó unos pasos a su izquierda y encendió una de las luces. Y entonces pudo ver con claridad al visitante. Parecía ser una mujer, sentada, inmóvil, agachada, de largo y maltrecho cabello negro que le cubría el rostro. Al encender la luz, su llanto se hizo más claro. Pensando que podía ser una mujer en verdadera desgracia, le preguntó tratando de mantener la calma: «Hija, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?». La mujer calló por algunos segundos mientras escuchaba la pregunta del sacerdote, para luego emitir un quejido escalofriante que se convirtió en una risa burlona, para después sollozar de nuevo. Entre lo inusual de la escena, los extraños sonidos y el eco del templo, resultaba verdaderamente escalofriante. El padre, tratando de conservar la calma, bajó del altar y preguntó de nuevo: «Hija, ¿estás bien? Dime qué es lo que te pasa». No obtuvo más respuesta. La mujer quedó en silencio. Se puso de pie, avanzó lentamente entre la fila de bancas sin levantar la cabeza, emitiendo de nuevo esos horribles sonidos entre risa demencial y lastimeros gemidos, que ahora se escuchaban más fuertes, casi balbuceaba palabras. Llegó al pasillo central, se volvió de frente y comenzó a avanzar hacia el altar, en donde estaba el padre, que estaba atónito observándola. Ahora, mientras se acercaba a él, pudo observarla del todo. Estaba vestida de manera harapienta, con un tosco sayal de monje, negro y maltrecho, con unas ropas rotas encima de él. En sus manos sujetaba una gruesa cuerda, que apretaba con sus manos cada vez más fuerte. Lentamente se acercaba, bamboleándose un poco al andar. Levantó un poco la cabeza y ahora el padre supo que no era solo una pordiosera o una mujer demente. Pudo ver un rostro atroz, desfigurado, con jirones de carne colgando, como si hubiera sido brutalmente golpeada y arañada con saña, hasta casi dejarla desfigurada. Sus ojos, blancos y vacíos, tenían una expresión de inmenso odio. El padre retrocedió hasta el altar. Como pudo, tomó la custodia entre sus manos y con voz clara y fuerte le dijo: «En el nombre de Dios, ¿quién eres?». Y la mujer simplemente se esfumó. Desconcertado por este hecho y todavía asustado, encendió las demás luces y con la custodia en las manos recorrió el templo para cerciorarse que estaba completamente solo. Esa mañana no salió, fue hasta el día siguiente que el padre Raúl retomó su rutina. Pasaron unos días y el padre quedó muy intrigado por estos hechos, pero no sucedió nada más, hasta que un día regresaba de trotar acompañado de su perro y después empezó a escuchar unos sonidos. Todavía iba por la explanada y pudo escuchar que la campana repicaba. Pensando que algunos magos habrían entrado al campanario, se hizo acompañar de su perro para investigar. Fue hacia la puerta trasera del templo, vio la pequeña puerta bien cerrada, pero el sonido de la campana continuaba. Abrió la puerta y el can se resistía a entrar. Nunca lo había visto tan asustado. Casi lo cargué en vilo para que entrara. Comenzaron a subir la espiral de escaleras y el repique continuaba, pausado, como el llamado a las misas fúnebres. Mientras subían, el padre volteó hacia arriba y pudo ver que, en efecto, la campana tenía en su badajo una segunda cuerda que caía verticalmente, y al otro extremo estaba la mujer que había visto ahorcada. El peso de su cuerpo hacía ese movimiento pendular que provocaba el repique pausado de la campana. Casi cae de la escalera por la impresión. Llegó a la sacristía, se tomó una copa de Oporto y el perro estaba muy asustado, tembloroso. De hecho, nunca se recuperó. A un par de días después, el can se murió. El padre Raúl cambió mucho, se adelgazó, cambió su expresión, lucía ausente, incluso se puso algo macilento. Él se hizo mil preguntas acerca de este espectro porque era maligno y nocivo. Esto lo llevó a interesarse por todo lo que sucede que no conocemos. Se obsesionó con esos aspectos sobrenaturales, investigó y eventualmente se ordenó como mayor, convirtiéndose en el primer exorcista de Durango. Y tuvo muchas otras vivencias que en algún momento les contaré. En cuanto al espectro, no es la única visión de este. Por esa zona de la colonia maderera se cuentan muchas historias. De hecho, un taxista, al dejar un pasaje, llega a tratar de orinar ahí en lo oscurito atrás del templo, cerca de esa puerta del campanario, y ve que sale y la describe de manera muy similar. Pero la variante es que sale esta mujer en harapos con la cara tan maltrecha y se avienta hacia él tirando arañazos al aire queriéndolo atacar. Entonces él regresa y se va. Y muchas personas, de hecho es una constante que las mujeres dicen que la ven tranquila, observando, y parece que nada más ataca a los hombres. Se generó una leyenda en torno a esta aparición, y la explicación que dan las consejas es que fue una mujer muy bella, raptada por los soldados en el tiempo que el santuario fue tomado como cuartel durante la Guerra Cristera. Ahí fue golpeada, vejada y abusada muchas veces por los soldados. Ella perdió la cordura y, arrinconada, lloraba y reía. Y ella misma se laceraba su ya muy golpeado rostro, se lo laceraba, se arañaba, porque ella pensaba que por su belleza, por cómo lucía, había sido el motivo de que lo hubiesen raptado, y esperaba que si se desfiguraba, la dejarían en paz. Y ahí estuvo algunos días, hasta que logró escabullirse al campanario y se ahorcó. Tal vez por tantos abusos, tanto odio, tortura, un suicidio, una violación dentro de un templo, es lo que genera que sea un espectro tan agresivo y tan nocivo. Y esta es la historia del horror del Santa Aurea de Guadalupe. Chan, chan. Y entonces el taxista nunca meó, güey. No, ¿tú crees que no? Se vio. ¿Y cómo le hizo? No, pues ya me aguanté. ¿Por qué su pantalón está muy oscuro? Si a mí ya me anda el punto de que voy a hacerlo atrás de un templo, si veo que sale eso, pues yo le voy a la cara. Camina, corriendo y meando para no hacer charco. Exactamente. Bueno, es que ciertamente. Micro. Las variantes, ¿no? Tú lo dijiste hace rato. Incluso el relato que les voy a hacer, como otros que seguramente van a platicar o que no se van a platicar, tienen sus variantes, ¿no? Depende de quién la cuente. A lo mejor incluso en libros ya editados, publicados, de diferentes autores locales, la misma leyenda a lo mejor tiene nombre igual del protagonista, ¿no? Pero sí cambian ciertos aspectos, detalles que la pueden hacer a lo mejor más interesante o más, más vistosa, pero al final la historia central no cambia, ¿no? También me he dado cuenta que hay leyendas, como tú lo dijiste, Jorge, que son vienen de la Ciudad de México y cada estado tiene la suya y es la misma. Nada más le ponen la calle diferente y a lo mejor algún hombre, alguna mujer diferente, pero es la misma. Yo realmente desconozco si, por ejemplo, la Llorona es una leyenda realmente local o es una copia adaptada a Durango. Es copia, de hecho viene de la Nahuala. ¿Es de la Nahuala? ¿Cuál es? Ay, muy, muy complejo. La Llorona. Primero es Cihuacóatl. Algunos dicen que es Malitzin, es decir, la Malinche. Y llora porque nos traicionó a su pueblo. Perra. Bueno, también tenía sus motivos. ¿A poco tú no traicionabas a Estados Unidos? ¿A quién? A Estados Unidos. Así los traicionaba. Ah, pues sí. Haz de cuenta que los tlaxcaltecas sentían lo mismo para con los aztecas. Está bien. Las Banshee en Europa, en el folclore irlandés, celta más correctamente, también son figuras muy similares. De hecho, la casa de los O'Brien tenía su propia Banshee. Y supieron que iban a morir en batalla porque la vieron lavando las cotas de malla mientras escurría sangre. Entonces todos supieron que iban a morir. Ahí también está todo el dato de esa aparición. Llega, híjole, hasta Lilith en Sumeria. El lamento de una mujer en las noches, ese estallido de dolor tiene muchísimas variantes en todos los pueblos. Incluso hay una leyenda urbana de que ese llanto y esos gritos, que no ves a nadie, resulta que en Asia, en Japón, creen que se llama teke-teke. Y es un adolescente que muere por ser partida a la mitad. Entonces se arrastra con los brazos y ese andar es el que produce ese sonido de teke-teke. Peculiar. Y es que no hay que olvidar que el trasfondo de la leyenda hispana es la moraleja. Ilustra un gran mal para resaltar un bien. O sea, es como que una fórmula de estructura de la leyenda hispana. Entonces, era utilizada en muchas maneras para educar también y fomentar algún modelo moral o de conducta en la sociedad en la cual se difundía principalmente. A los chavos, sobre todo, ¿no? Exactamente. Es como, por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? O sea, este es un cuento que se utilizaba en Europa precisamente para educar a los niños de que no tenían que desviarse de los senderos, de los caminos, etcétera, bla, bla, bla, ¿no? Gracias, Pedro y el Lobo. Para, exactamente, ¿no? Entonces va por ese estilo, ¿no? Sí. Realmente, bueno, volviendo al tema del relato local, la leyenda local. Por ejemplo, tú, Jorge, que tienes bastante contacto con chavitos. Por ejemplo, tú. No sé, yo muy mal, güey. Y ahora sí, Iván, ¿cómo le decís? Sí. Yo no sé qué. Por ejemplo, los chavos ahora de carrera, ¿qué tan empapados están del tema del relato local? ¿Sí saben? ¿No saben? No, ellos van más por el lado de la creepypasta, güey. Ah, es como que es la que está suplantando actualmente el mito que nosotros conocemos como el mito urbano. Es como su evolución por parte de tecnología, del acceso a la tecnología de información. Entonces el creepypasta es lo que ahorita normalmente rifa. Están manejando. Ajá. Es por eso que es tan importante el resaltar y el rescatar la leyenda. Exactamente, la leyenda tal, porque es, al final de cuentas, es un valor, tiene su valor histórico y su valor cultural. Sí. Te pregunto porque el otro día, hace meses, estaba yo de metiche, de mirón, viendo unas entrevistas aquí en el Centro Histórico, no sé si era un canal, no sé quién, estaban entrevistando gente, a ver, oye, ¿conoces la leyenda del alacrán, la típica? A ver, cuéntamela. Y la gente grande invariablemente se la sabía con sus diferencias, lo que tú quieras, pero la historia está, ¿verdad? Uh-huh. Y ciertamente los chavos, o sea, todos los que agarran esos que traen un uniforme, supongo yo que es secundaria, prepa, no sabían qué onda, güey. A lo mejor traían cierta idea, pero no saben, en términos generales, no saben de la leyenda local. Sí, ¿no? Entonces empieza a haber un hueco. No, incluso hueco, cuando, por ejemplo, les mencionas donde estás Arena Centro, que era la prisión, y se te quedan viendo con cara, sí, pendejo, ahí he estado toda así en la vida. Y yo, no. pendejo, la barda de atrás del hotel, ¿dónde crees que era, güey? Sí, como el otro día que le dije que la coca estaba enfrente de la Danesa 33. ¿Ah? Que dice Arthur, no, ahí no estaba la coca. Sí, güey, hace mucho estaba la coca. En fin, bueno, les voy a platicar un relato, una leyenda chiván, que se llama La Apuesta. Es una leyenda local. Desconozco si la gente que nos escucha de otras entidades del país, si en sus ciudades o puebluchos donde se localicen, a lo mejor viven en un lugar como en Durango, ¿no? No se crean, no, que está bonito. Tienen algo similar. Y si sí, pues nos lo platica, ¿no? Este relato tiene sus variantes, ¿no? Tiene a veces un solo personaje, a veces son cuatro. Diferentes maneras de llevarse a cabo, pero al final la historia es la misma, ¿no? No encontré algún relato en la red que te manejara una fecha precisa, ¿no? No se sabe si es en nuestros días o hace 50, 100 años, no dice. Lo que sí dice es que, o lo que más frecuentemente encontré, es que sí era un grupo de amigos, ¿no? De cuenta los que se juntan una vez a la semana, los lunes, a grabar, y hacen una apuesta, ¿no? Allá en el Hotel Richelieu. Richelieu. Había una apuesta a ver quién era el más bragado, el más valiente, para definir entre ellos quién era el más fuerte, el líder, no sé, el más huevudo. La apuesta en cuestión era brincarse la barda del panteón. En esos relatos se trata de precisar que es por la pared poniente, cerca de la entrada principal, y tenías que cruzar todo el panteón y hasta allá, hasta el fondo, que ¿cómo se llama esa calle allá para tipo por donde está ley? ¿Para aquel rumbo? Everardo Gámez. Ándale, por allá. No, él dice la lateral. Sí, exactamente esa. ¿Cómo? María Bayona. María Bayona. Que une Everardo Gámez con Pino Suárez. Suárez. Exactamente, okay. Esa. Ahí tenían que clavar, sin albur, una estaca, ¿no? Un clavo grande. Y luego se regresaba por el mismo camino y el siguiente se brincaba y tenía que ir y recogerlo para pasar la estafeta en un tercero y un cuarto regresar con la estaca mencionada, ¿no? Hacen el primer recorrido donde el chavo que va caminando ahí entre las tumbas, pues se va cagando, ¿no? O sea, va viendo las tumbas, todas las esculturas que hay, que por cierto hay unas joyas, el que no vive aquí. Hay unas joyas verdaderas en cantera ahí en nuestro museo. Llega al final del panteón y clava la estaca y se regresa. Se brinca la barda y dice, ¿sabes qué? Yo ya cumplí, el que sigue, ¿no? El segundo, pónganle el nombre que gusten, más vivillo, se brinca la barda. Avanza algunos metros, se brinca otra vez la barda y se va por la calle que tú dices, Iván, ¿con quién dijo? Everardo Gámez. Y se va por toda esa pared, llega hasta el final del panteón, se brinca y saca la estaca. Se regresa por el mismo método, ¿no? Por la calle. Y ya cerca de sus amigos vuelve a brincar la barda y entra al panteón y otra vez se sale y está con sus amigos. Y entra el tercer relevo, ¿no? Donde este personaje que le toca llevar otra vez la estaca, pues hace el camino correcto, la vía larga, y se va cagando también porque pues escucha sonidos, ve figuras que según él son de ultratumba, aunque son las estatuas ahí del... Pero sí es una experiencia intensa para aquel que no la haya hecho, estar dentro de un panteón de noche. Ahorita perdió ya potencia la experiencia porque pues hay luz, incluso sí. Cuando se hicieron bulevares importantes ahí, sí, ya. El panteón ya tiene pues una luz interesante, en mi época preparatoriana eso no sucedía todavía. Hicieron una experiencia interesante. Pues es que los carruajes traían sus velas. Y... las calandrias, güey. Tenía que pasar un señor a prender cada... las lucernas. Cabrón. En fin, llega este personaje muerto de miedo. Y porque digo, ve figuras fantasmagóricas por donde sea, árboles y ahorcados y fantasmas, todo cualquier tipo de monstruos. Clava la estaca. Y cuando quiere regresarse, siente que tiran de su capa. Unos dicen que su capa, otros dicen que el pantalón, otros dicen que la camisa. Y en eso él se le figura exactamente, le entra el pánico de que un espectro lo está jaloneando y ahí mismo cae fulminado, ¿no? Los amigos pasan las horas y no llega. Hay unas versiones que esperan hasta el día siguiente, hay otras versiones que dicen, no, pues ahí mismo se hacen de valor y penetran al panteón a ver qué está pasando, y ciertamente lo encuentran muerto, junto con la estaca, que él mismo clavó atravesando su capa, o su pantalón, o su camisa, según sea el caso. Hay otros que dicen que se atoró en una rama, o en alguna cruz de metal, y ese jalón fue el que lo mata, ¿no? El que lo acaba, lo fulmina, en una cuestión meramente emocional, mental. Ahí acaba el relato de la apuesta. Y como dice Jorge, encontré un texto donde se dice: jóvenes, no anden haciendo apuestas imprudentes. Hay una letanía que te daba tu abuelo seguramente, de que no andes haciendo ese tipo de exactamente esas apuestitas, ¿no? Es una leyenda que yo leí en algún libro de esos antiguos. No son de los que son muy conocidos últimamente, que trae hasta 3 volúmenes y, No, ese era un libro amarillo que yo conocí. De Bernardo Gámez. Sí, cuando estaba en primaria, un amarillo chillón. Se enrollaba, güey. Como pergamino. En escritura cuneiforme. Los pregoneros en la plaza de armas se ponían a leer. Los pregoneros. Esos cabrones, bueno, está bien, ¿eh? Está bien, güey. Les voy a echar mi bendición, ¿eh? Ay, y bien, adelante, Lord Totanus, a ver qué nos traes tú. ¿Todavía puedes echar la bendición? Claro, no te digo que está vigente la leyenda del tigre de la ferrería. Alguna vez Jorge dice, oye, a ver, ¿cómo te dicen? Hay evidencia fotográfica, tomé fotos. Ahí está mi texto, güey. La leyenda del tigre de la ferrería. Sí. Adelante, Carlos. Voy a contar una que seguramente les va a sonar bastante familiar. ¿El tigre de la ferrería? No. Este es de un personaje aún más nefasto. Yo soy otro pendejado. ¿Otra? Bien. Esta es una de esas apariciones de que se cuenta mucho en muchas partes de la República y es muy recurrente. La mujer de la presa, en este caso la Peña del Águila, o la mujer que vemos pidiendo aventón en un lado de la carretera. Se ha teorizado mucho acerca de por qué esta aparición se puede manifestar. Resulta que cuando una persona joven muere de manera trágica, es tanta la energía o los deseos o la convicción de llegar a determinado lugar, que se queda esa esencia tratando de consumar. Es decir, iba a visitar a su padre enfermo y aún después de que ha muerto todavía se manifiesta esa energía para poder concluir el acto que estaba con toda su convicción y todas sus fuerzas deseaba de verdad, entre otras muchas cosas. En esa carretera, que aquí en Durango es la carretera que va de Durango a Parral, Chihuahua, es la que está al norte de nuestra ciudad, se ha contado desde hace mucho que se ve una mujer que pide aventón y que cuando logra que la lleven a determinado lugar, a veces desaparece o simplemente provoca el accidente de los automóviles. Repito, a ustedes que nos escuchan en otros estados seguramente les va a resultar muy, muy parecida a algunas otras leyendas que se cuenten por ahí. Este suceso también me lo contaron de primera mano y este estaba interesante. En una de esas campañas políticas, cuando era por una diputación federal, tuvieron que viajar pues a todos los municipios que lo comprendían. Uno de ellos era Canatlán. Y mientras llevaba propaganda, uno de los que ahí trabajaban, que se llevaba la camioneta, se llamaba Fernando. Por lo regular iba una cuadrilla completa para hacer llegar todo el paquete de propaganda en la pequeña ciudad de Canatlán. Pero como eran tantos, todas las propaganda que llevaba, entre calcas, póster, lonas, camisetas, etcétera, se fue él solo con la camioneta bastante llena. Y de regreso, ya por la noche, de regreso a Durango, pasando la presa Peña del Águila, vio a una mujer sin nada extraordinario. Es una mujer joven, con ropa moderna, y le estaba pidiendo aventón. Aunque le preocupó que fuera una emboscada o que nada más fuera el señuelo para que le pudiera pasar algo, no pudo evitar la tentación de detenerse y de paso charlar un rato. Y subió a la muchacha. Siguieron charlando, siguió manejando. En un momento de distracción por la plática de la muchacha, él alcanzó a ver que atravesó un animal, el que tú quieras, y alcanzó a dar un volantazo, se perdió un poco el control, logró controlar la camioneta, que pues era finales de los años 90, traía de esas Suburban, logró controlarla. Y cuando ya pasó el caos de los volantazos, la frenada, el derrapón, voltea el asiento y ve que no hay nadie. Se salió por la ventana, güey. Puede ser, de hecho lo pensó en ese momento. Entonces ya cuando ya le pasó el estupor y dijo, pues bueno, pues qué onda, no hay señales de por dónde haya salido disparadas, pues simplemente se bajó, qué ondas. Entonces regresó un tanto desconcertado y tuvo que ir algunos días más hacia el poblado, de hecho estaba dentro de su ruta, y notó que una vez que iba, ya salió de aquí de Durango muy noche, y más o menos a la misma altura pudo ver a la misma muchacha, y esto sí le dio mello, como que dijo, no, ¿sabes qué? Esta vez no me voy a detener, sea lo que fuera, ya ahorita sí ya no es normal que vuelva a estar ahí, y le siguió. Anduvo por unos momentos y vio en el retrovisor a ver si la veía para irla, no la vio, hasta que vio el retrovisor del centro. Uy. Y estaba en el asiento trasero. Y ya con estas dos apariciones, ya no le quedaron muchas ganas de transitarlo, evitó lo más que fue posible transitar por esa zona a altas horas de la noche, hasta que llegue el punto que no lo puede evitar. Y como sabe que va a pasar de noche, lo mandan de regreso de Canatlán a Durango, ya bien cargado. Él retaca de todo lo que puede los asientos, el asiento trasero, el asiento del copiloto, de tal manera de que no se pueda subir a ningún lado. Y efectivamente. Pero bueno, y ahí en eso que dices que le apareció en el asiento de atrás, ¿qué pasó en ese momento? O sea, la vio, se asustó, se frenó y ya no había nadie. Ah, ok. Se cagó. Sí, pues anda, ¿tú crees que no? Y cuando regresa, ya cuando va cargado todo esto, no la vio. O sea, ya no estaba en el mismo lugar, ni estaba pidiendo ray, no, simplemente no la vio. Entonces ya pasa, toma la curva que está ahí por la presa Peña del Águila, se adelanta un poco y dice que voltea el retrovisor y vio la cara de la muchacha en el espejo retrovisor. Entonces dice que la vio y trató de concentrarse, puesto que sabía que parte de esto es la distracción al conductor para provocar accidentes letales. Entonces se concentró en el camino, volvió a mirar al espejo y ya no vio nada. Se adelantó un poco, miró al espejo y venía el rostro de la mujer en el espejo como si fuera flotando a la par de la camioneta. O sea, nada más se veía el rostro de la mujer y pues ya él simplemente aceleró, llegó a Durango y entonces sí ya no le quedaron ganas de regresar por esa carretera. Mito muy homogéneo, de hecho tiene muchas versiones, me repito, tal vez ustedes tengan alguna muy parecida. Adelante, Master. El monstruo. Bien, ahora yo les voy a platicar, es un relato, no es tanto una leyenda de monstruos, más bien son historias, es una historia entre lo científico y lo urbano. Hay gente que dice que es una leyenda, la leyenda de la zona del silencio. No sé, ¿aquí alguien ha ido a la zona del silencio? Sí, yo. Okay. Este. Y no he vuelto a ser el mismo. Y no, ya no, y ve cómo quedó, güey. No, no, yo pues también yo una vez fui, bueno, un par de veces. Ya ves. Es un quedó igual. Sí. Al doble. Quedé negro, güey. Este, una conocida zona, por lo menos para un rubro muy específico de gente, ¿no? El que le gusta ir ahí. Una zona formada por el triángulo entre Chihuahua, Durango y Coahuila, quizá a unos 340 kilómetros de aquí, probablemente, quizá de ahí de la laguna de Torreón, estén un poco menos de 200 kilómetros. Pues está interferido de alguna manera, o es zona de influencia de la reserva de la biosfera de Mapimí. Del bolsón de Mapimí. Así es. Y fue definida o localizada oficialmente por allá de los 30s por nuestro aguilucho, el comandante Francisco Sarabia, piloto mexicano oriundo de nuestro estado, que su primer reporte fue que en esa zona las ondas de radio no funcionaban de manera habitual, no se podía transmitir de manera habitual, y que su compás magnético no apuntaba al norte. Si hacen un poquito de recuento, es un fenómeno similar o parecido al menos a lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Hay gente que dice que se está alineando el triángulo con la zona del silencio, incluso con las mismísimas pirámides de Egipto, ¿no? El paralelo 27. Así es. Chan, chan. 26 y 28, ¿sí? ¿Qué? ¿Sí? Eso. Ya tengo que aquí centro de carga, ¿verdad? Bien, entonces, digo, realmente no hay una, o por lo menos yo no conozco una tesis oficial donde se hable de este tipo de cosas, de que realmente sí está fallan las ondas y no sé qué. Nosotros hemos ido un par de veces como expedición. Una vez fuimos a pajarear con los, bueno, no era con los conservadores, era con gente del Club de Conservadores de Aves, pero fuimos más bien a dar una clase de observación de aves, observación y fotografía de aves a la gente comunera que está ahí en la zona de influencia, porque va mucho turista a ver aves allá al bolsón, la zona la zona de silencio. Y la otra vez fuimos a ver nomás qué onda, ¿no? A ver si veíamos esos fenómenos extraterrestres que se dicen, se suceden ahí, bien interesante, ¿eh? Estoy hablando que eso pasó hace como unos 15 años, 12 años. Bien. Más o menos cuando fui. Científicamente sí está soportado que ahí hace muchísimos años, todavía no nacía yo, imagínense. Estaba el mar de Tetis. Parte de la Pangea. ¿Todavía estaba el Imperio Azteca o qué era? No, antes, maestro, olvídate. En la Pangea. Claro. Hay un gran número de fósiles marinos, no sé si los llegaste alguna vez. De hecho, fui a esa zona. Te los fuiste a rapiñar, cabrón. Oh. Hay mucha rapiña de fósil que está pues a flor de tierra, ¿no? No tienes ni que escarbar, o sea, tú vas caminando, si tienes tu ojo avisor, rápido puedes localizar un sinnúmero de fósiles marinos, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo es posible que en este desierto, porque es un desierto, no es el desierto de dunas, ¿no? Sino que tiene mucha material o plantas, sobre todo que tengan espinas, ¿sí? Hay mucho de ese tipo, xerófilo. Aparte de los fósiles, ciertamente pudimos ver el gran ejemplar característico de la zona, que es la tortuga con un caparazón totalmente Grofeus. Sí, ¿verdad? Totalmente diferente de lo que nosotros conocemos, ¿no? Por la forma geométrica de sus placas, de su concha, ¿no? A lo mejor tú, Carlos, podrías darnos una explicación un poquito más precisa de esta formación extraña, ¿no? No podría. Ok. Hay gente que no, dice... De hecho, es tortuga de especie Agrofeus, es endémica, es un tesoro nacional. Está exclusiva en peligro de ahí, ¿verdad? Sí. Incluso yo me enteré hasta hace unos años que Alfredo, mi amigo, el que ya murió en aquel accidente... Trágico. Sí, que estaban no en peligro de extinción, pero sí ya a punto de ser estar en rango de amenazada. Sí. Por la gente mugrosa que se la lleva, ¿no? Sí. Como esos de la iguana que me platicaste el otro sí, día. No manches, ¿verdad? También se habla de manera repetida que los turistas o los lugareños, incluso gente de laboratorio científico que está ahí en la zona de silencio, se han topado con una tripleta de personas no naturales de este planeta. Te hablan siempre de tres personas, siempre tres, rubios, altos, dos hombres y una mujer, ¿sí? Donde hablan de encuentros siempre amistosos y que el común denominador es que ellos te dicen que vienen de las estrellas, ¿no? No han distinguido si se suben a un aparato o se bajan de algún aparato volador o si se meten a algún túnel o no hablen nada. Simplemente es lo que frecuentemente dicen es que tú volteas a cierto lado y están ya ahí, ¿sí? No los ves venir de lejos ni tampoco se van caminando. De repente volteas y ahí están, ¿sí? Pero siempre son encuentros amistosos, ¿no? También es muy muy conocido, ¿no? el gran número de aerolitos que caen ahí. Hay gente que quiere dar como explicación de los fenómenos de radio y del compás magnético a los aerolitos, ¿no? Que han caído en grandes cantidades. Se dice alguna vez, no sé cómo estuvo lo de la NASA, que ahí cayó un cohete y quién sabe qué tanta cosa. No, yo no me acuerdo de eso, de exactamente cómo está el relato, pero sí lo platican. Y algo que a mí me llama mucho la atención es lo de la cuestión ovni, que ese fue mi primer viaje, el motivo principal de ir a visitar la zona, ¿no? De que se ven frecuentemente ovnis, sobre todo en la noche, luces extrañas y el fenómeno tan, tan conocido ahí con los lugareños, que es el fenómeno o misterio del carro banda. Es algo realmente extraordinario, ¿no? No sé, ¿tú alguna vez lo percibiste? ¿Lo conociste el carro banda? No. Ok, el carro banda dice ahí nuestro guía, en ese entonces un viejito, dice es una luz que aparece a lo lejos, como si fuera un automóvil, un tren, es un foco nada más, uno solo, que viene de lo muy lejos, muy muy lejos, y se te empieza a acercar, llega a cierta distancia. Calcularé yo quizá unos 300 metros, quizá. Ellos le llaman carro banda. O sea, entiéndase pues como un platillo volador. Se detiene la luz y lo que nosotros tratamos de hacer es... Dije, traten de alcanzarla para que vean que esto no es un chiste, ¿no? O sea, la vieron muy lejos, ahora ya la ven a cierta distancia, ahora... Acérquense, traten de alcanzarla, pues ya entre muchos nos damos el valor, porque ya estando ahí no te quieres acercar, güey. La verdad es que se genera una psicosis colectiva medio especial. Empezamos a caminar y por alguna razón que no te puedes explicar, jamás llegas a la luz, güey. Y caminas porque pues volteas hacia atrás y te das cuenta que tu campamento está distante ya, ¿no? Caminas y caminas y jamás la puedes alcanzar. Queremos suponer que a la par de que tú te vas acercando, esa luz se va alejando, ¿no? Y llega un momento en que se va y se fue, desaparece, ¿no? Es la leyenda o el misterio del carro banda. Bien interesante. ¿Y tú lo viviste? Por supuesto, no, sí, sí. Esa fue la primera vez que fuimos. Digo, allá por... que si son 12... El 2000, como el 98 más o menos, como 15 años, hace un chorro, güey. Muy interesante, igual las plantas, o sea, sobre todo cactáceas de colores que nunca había visto, güey, como ese vaso, así como color púrpura, color, Pues es un morado. ¿Qué color es ese, Carlos? Pues morado. Un Pantone de 527, más o menos. Acuérdate, ya ves que va a salir este con su jotería de que... Macho que se respeta, nomás distinguimos de 6, máximo 7 colores. Sí, papá, la candela, ¿sabes qué? ¿Qué es ese color para ti? Morado fuerte, güey. Morado fuerte. No, morado, Jorge. Es morado, güey. Es que dices que hay morado fuerte y morado clarito, ¿verdad? Morado, papá. Bien, entonces, de este tipo de luces, de ovnis, de fenómenos electromagnéticos, hablan también de las piedras calientes. Las piedras calientes se entiende como los aerolitos. Hay cientos, ¿no? Cada lugareño que vive ahí en las zonas de influencia te la platica a su manera. Hay comunidades que se dedican exclusivamente, por ejemplo, a la venta de cintillos para cacería. Te venden guajolote, te venden venado, te venden pecarí, ¿cómo se le puede decir? Como jabalí. Y también te platican sus historias. No dudo que se las transmitan de unos a otros y unos a lo mejor ni han visto nada, pero te platican cosas, ¿no? A mí me tocó en lo particular presenciar esa situación del carro banda. Bien interesante, revísenlo ahí en internet, es relativamente fácil de encontrar. Y bueno, ¿no? Más que una leyenda en sí, formada como tal, son relatos, son ideas ahí dejadas, ahí como un buscapié a ver qué sucede. Y pues ahorita más o menos trato de amalgamarlas para comentárselas, compartírselas. Y eventualmente tratar de encontrar algo sólido, digno, y ya leerlo así bonito como Carlos. ¿Sale? Fíjate, sobre el incidente que mencionas de lo que cayó en la zona. El incidente en cuestión fue supuestamente desclasificado de que a finales de los 50s una prueba de un misil balístico intercontinental sale mal y se desvía de la zona donde se supone que tenía que caer. Y madres, nos cae a nosotros, güey. Sí, güey. Nos cae acá, güey. En la tele, güey. Así, fúmbale. El problema estaba en que sí traía ojiva. Ah, o sea, sí, o sea, no era el puro cohete, o sea, no activa, pero el misil cargado. Sí traía ojiva, obviamente venía desactivada y todo lo que tú quieras y todo el pedo, ¿no? Pero por lo mismo de que traía la ojiva, pues hizo todo el pedo de encubierto, de que pues vinieron, incursionan precisamente del ejército estadounidense para recuperar la ojiva, sí hubo irradiación del madrazo, porque pues se daña precisamente, pues se desmadra todo el rollo, pues, recuperan todo y se lo llevan. Y que supuestamente de ahí viene que por eso la zona quedó con unas cantidades inusuales, ¿verdad? Fuertes de radiación. Esto es, te digo, sale unos documentos desclasificados, supuestamente es lo que explica de, obviamente que se supone que pues esto se le dijo al gobierno en cuestión en aquel entonces de, ay, usted disculpe, sí. Sorry, pero y pues como era una situación en plena Guerra Fría, todo el pedo, pues por eso pasó undercover y no se dio explicación alguna. Sí, incluso ahorita que lo menciona, ciertamente alguna vez nos dijeron o lo leímos que ese tipo de fenómenos de, pues no sé si son deformidades de los reptiles sobre todo, sí. o cuestiones extraordinarias, ¿no? Que las hacen endémicas por consecuencia, es a raíz de ese tipo de influencias radioactivas, ¿no? Como Godzilla, pero en chiquito, pues. Exactamente. ¿Verdad? Sí, eso dicen. Sí nos dijeron de eso del cohete. Así como tú no lo dijiste, muy parecido, yo ni me acordaba. Pero pues es notable, ¿no? O sea, sí, y tiene cierta lógica, ¿eh? Si lo ves desde ese punto de vista. Realmente hace bastante que no vamos por allá. Incluso uno de las salidas oficiales o solía ser una salida oficial del Club de Conservadores y Defensores de Aves, era al Bolsón de Mapimí. Lamentablemente por tener que pasar a fuerza por esa zona de llegar ahí a la comarca y luego desviarnos a la izquierda por Bermejillo y toda esa parte que es peligroso, sí. Porque pues mínimo te quitan los calzones, güey, y de ahí para arriba. Entonces pues mejor decidimos ya no ir hasta que esos personajillos que hacen inseguro la zona pues desaparezca, ¿no? Adelante, Carlos. Bien, ahora, aparte de las de los caminos, casas y demás cosas embrujadas o encantadas, ahora les voy a platicar de un mueble. Este mueble era un ropero de esos muy grandes, de madera maciza, que tenía, además de las... era de tres puertas. ¿Narnia? Dos pequeñas puertas, ándale, casi. Con luna, con espejos. Y encima tenía un voladito, todavía un departamento más a manera de closet. El mueble era muy antiguo y lo habían conservado desde hacía tres generaciones atrás. Y resulta que ya después de que la última heredera de este mueble ya era una persona anciana, y alguno de sus familiares, que en ese entonces era un jovencito, era el que pasaba las noches con ella para atenderla en cualquier cosa que pudiera necesitar, y dormía en un sofá cama en la recámara donde estaba ese ropero. Y una de esas noches él siente que hay un movimiento cercano a él. Entonces, a sabiendas de que nada más viven él y su tía, se desconcierta un poco y escucha que se mueven algunas cosas de un tocador cercano a él, y piensa que pues es su familiar, su tía abuela, que es la que está buscando algún ungüento o medicina que dejó olvidado. Incluso se voltea, se tapa y se queda dormido. A la mañana siguiente le pregunta que pues si hubiera necesitado algo, que hubiera prendido la luz. La tía le dice que pues ella en ningún momento había entrado a ese lugar. Y así queda. Él decide ponerse un poquito más al pendiente de lo que pueda suceder. Llega la noche y vuelve a escuchar los sonidos. Vuelve a escuchar que andan caminando, que están buscando algo. Y él, cobijado por la oscuridad, deja abiertos sus ojos hasta que se acostumbra más o menos y puede distinguir una silueta. Es una silueta alta. Lo ve cómo camina, y cuando se va hacia donde su campo de visión no le permite observarlo, hasta donde estaba el sillón, el ropero, ya no puede verlo por el sofá, por el sillón, que es una cama. Entonces pues esto le impide ver. Sin moverse ya no puede ver dónde queda. Algunas noches pasa esto, hasta que él decide de plano hacer algo para saber qué es lo que está pasando. Está dormido, o por lo menos fingiendo que lo está, lo vuelve a escuchar, pero esta vez no puede verlo, a pesar de que apagó la luz y duró con los ojos abiertos todo el rato para acostumbrarse a la oscuridad. Lo escucha, y esta vez toma el sofá cama por uno de los extremos y lo mueve, lo agita, y él siente cómo lo movieron. Entonces él se desespera, se levanta, vuela las cobijas, corre, prende la luz y no ve nada, absolutamente nada. Al siguiente día, decidido a llegar al fondo del misterio, coloca el sofá cama al revés, es decir, en la pared del otro extremo del cuarto, y con la cabeza era invertida para estar cerca del apagador de luz. Se cobija, apaga la luz para medir que esté al alcance de su mano, y se queda observando, y puede ver cómo esa figura humanoide, como esa sombra, se materializa a través del espejo. Lo ve que sale del espejo, lo deja caminar, y cuando va hacia atrás, hacia el otro extremo del cuarto, prende la luz, y la sombra se queda expuesta, que a pesar de que se enciende la luz, sigue siendo una sombra que ya no puede regresar hacia el ropero. Entonces, violentamente abre la pequeña puerta que seguía, que comunicaba al patio, y por ahí sale, y el muchacho, en el frenesí, sale detrás de la figura y ve que entra al pequeño baño del fondo, entra casi inmediatamente atrás de él, enciende la luz y no hay nada más un pequeño espejo por donde él le atribuye que por ahí escapó. A todo mundo, toda la familia le cuenta la historia y resulta que en esa casa de la tía abuela existía la leyenda que le decían en algún momento la casa de las sombras, porque a veces en la entrada y a veces en otros lugares muchos visitantes y familiares habían asegurado que veían una sombra o que veían pasar sombras, y le dijeron en algún momento la casa de las sombras, pero resulta que este o estos seres salían de ese espejo, y desde que él lo echó y lo obligó a entrar por otro espejo, jamás se volvió a repetir. Y esa es la historia de ese ropero. No mames, yo tengo un ropero así en mi cuarto. Te van a jalar los pieses. Los pieses. Los pieses. O te va a desarmar los carritos, güey. También. Ah, no, los sacos. No. Te vas a usar, güey. Es de más terror, güey. Sí. No, adelante, no, Master. Qué pesadilla. Te vas a dormir con la luz prendida hoy, Berna. Con las dos luces, güey. Híjole. Yo no sé, Carlos, qué pienses tú sobre relatar o platicarles esas leyendas tan conocidas para nosotros, tan que son casi, bueno, para los que nacieron aquí, ¿verdad? Como canciones de cuna, que son reglamentarias. Te comentaba yo ayer que a mí me gustaba más para este programa como tratar de comentar algo de lo no tan conocido o que está un poquito más oculto de lo tradicional que todo mundo aquí en Durango, bueno, no todo mundo, sino la gente grande se sabe al dedillo. Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente nos escucha de fuera, Candelas? No, sí, es ¿la bastante. Mitad? No, más. No, mucho más. Mucho pero más. Es que sabes que nadie es lejos... En su tierra, ¿verdad? Sí, sí, nadie es profeta en su tierra. Mm. Lejos de las leyendas que se sepan, o sea, la monja de Luna, el alacrán de la cárcel, etcétera. El problema es que otras merecen ser contadas y difundidas, como la del santuario de Guadalupe. Es correcto. Esas son de las que necesitan difusión. Entonces hay que procurar darle empuje a las que por angas o mangas no son tan difundidas. Para que prevalezcan, ¿no? Porque esas se pierden, güey. Sí. Sí. Fíjate que... Hay un relato muy bonito, muy romántico, el de Saguatoba, ¿te acuerdas? Cuyo nuestro segundo parque en importancia lleva su nombre. Pues es como una leyenda de ciencia ficción, ¿verdad? O sea, de amor. Sí. fíjate que la encontré también con sus variantes. Esta que traigo aquí plasmada, que les voy a leer, es la que se me hizo más... más apegada a lo que a mí me contaron de niño cuando llegué a vivir a Durango. Es una historia bonita, ¿no? Me gusta porque para mí tiene ahí como entre líneas, ¿no? Se puede, o la ligo yo de manera totalmente personal. Probablemente esté equivocado, ¿no? Pero pues así, a mí, así me la imagino yo. Y ahorita les voy a predicar con qué. La leyenda en cuestión se llama Saguatoba, el joven eterno, y dice así. Con esa adicción que me caracteriza. ¡Ay, güey! Sí, güey. Dice, después de una gran inundación que asoló a la tierra, según se ha oído hablar, no quedó ningún ser vivo. Eso ya lo han escuchado alguna vez en algún dogma, ¿no? En la película de Noé, güey. En esa, güey. Que por eso sí dije que ya la vi, güey. Pues no se me hizo tan mala, güey. Pero sí está mal. Hay un meme muy bueno donde está Russell Crowe gritando y le pusieron la ropa, metan la ropa. Sí queda, ¿eh? Sí, sí queda. Bien, ni hombres, ni plantas, ni animales sobrevivieron. El rayo y la estrella, que eran dioses, vieron con tristeza aquello y decidieron por poner fin a esta terrible calamidad. Tuvieron un hijo fuerte, hermoso y eternamente joven, como yo, llamado Saguatoba. ¿De qué te ríes, cabrón? Eternamente joven, oye, a lo mejor no fuerte ni hermoso. Cuando bajaron los niveles de las aguas de una montaña, ese es como el relato de Noé, el Rarat, Sawatoba contempló con nostalgia infinita el desolado paisaje. Ahí está mi dicción perfecta, ¿eh? Desde el cielo, sus padres se compadecieron de él y decidieron darle una compañera que pusiera fin a su soledad. Eso también ya lo hemos escuchado muchas veces con otros nombres. Te mandó a Liliana. Se hace cuenta. Entonces hicieron surgir un lirio blanco entre el fango. Qué bonita metáfora, ¿no? Cuando Sawatoba bajó de la montaña, vio con sorpresa la flor, se acercó a ella instintivamente, alargó la mano y la cortó. Entiendan lo que quieran de esa frase. Al instante, el lirio se convirtió en una hermosa mujer cuyo nombre era Masada. Después brotaron nuevos lirios. Sawatoba y Masada iban cortándolos uno a uno y así surgieron parejas de animales, pájaros y plantas. El mundo volvió a ser como antes. Sin embargo, faltaban los hombres. Entonces Sawatoba y Masada tuvieron hijos, 7 varones y 7 mujeres, que a la postre darían origen a 7 nacionalidades. ¿Fijas? Volvemos a la misma historia, con hombres diferentes. Un día, cuando ya la tierra estaba poblada, Sawatoba, que seguía siendo igual de joven, pero más sabio, dada su experiencia y su larga vida, marchó a lugares lejanos para enseñar las artes de la agricultura y alfarería a una tribu que lo necesitaba. O sea, fue a compartir sus perlas de sabiduría. Durante su ausencia, el dios del rayo miró con codicia a la bella esposa de Sawatoba. Decidió poseerla, aunque sin ningún resultado. Es que puesto todo, que todo es un loquillo, güey. Es inquieto, ¿verdad? Es inquieto el muchacho. Se echó a la reina Amidala, güey. Fíjate. No manches. Puesto que Masada era la esposa de su hijo y al mismo tiempo su nuera. Entonces el dios entró en cólera y con una descarga mágica convirtió a Masada en estrella. Uh-huh. O sea, quiso echar pata y no se dejó, güey. Entonces la convirtió en estrella. Cuando Sawatoba regresó de su largo viaje, buscó con desesperación a su amada. Todos sus esfuerzos resultaron inútiles y cuando preguntaba al agua de los ríos y a los arroyos, a las aves, a los animales, a las plantas, al viento y a las rocas, todos respondían lo mismo, que mirara al cielo en el atardecer. Se cuenta, pues, que de vez en cuando, por las tardes, se suele encontrar a un joven hermoso y fuerte, buscando con ansiedad algo en el firmamento. ¿Una estrella tal vez? Por eso Masada significa estrella del atardecer y Sawatoba, joven eterno. Y colorín colorado, esta leyenda se ha acabado. Muy bonita, ¿no? Esa es de Tepehuana. Sí, muy pintoresca. La leyenda de Jimatoba. De esta noche nos encontramos, güey. Jimatoba. Ya, tú siempre le cambias, güey. Está bien, acuérdame ahorita la despedida. Sí, es una leyenda bonita. Es obvio la... les digo que todo lo que era Jimatoba. La historia, sí, ¿verdad? La historia paralela que puede llevar con el... Si el, no es Matusalem, güey. Todo queda. Jim Matusalem. Ahí está otra, sí combina, güey. El Jim Matusalem. Pueden compararlo con el relato religioso en el que ustedes más crean, y es más o menos lo mismo. Finalmente es una historia adaptada a la cuestión local, ¿no? Que sí, sí es muy bonita, que sí, sí es de ciencia ficción, sí, cierto, mucho amor, muy bonito. Pero ahí está, ¿no? Es de las leyendas que no todo mundo cuenta, que ciertamente hay gente grande que sí la recuerda, pero no es de las que traen aquí a la mano los que andan ahí contando leyendas y que la capa, ¿cómo se llama el señor de la capa? El conde de la capa negra. La capa y todo eso. No son las que traen así de la baraja, que probablemente se la sepa, ¿no? Pero no es una historia que cautive ni que te ponga los pelos de punta. Que realmente y eso es vital para nuestra historia y nuestra identidad. Es claro, es parte de nuestra formación, ¿no? Entonces ahí la dejamos, Sawatoba, el joven eterno. Bien. A lo mejor eso queda más bien como un tipo poema. Sí, sí, o sea, puede ser más así, bien. Más bien. Sí. Vámonos, esta fíjate es también de las... No, ya no, por favor, yo. Clásicas que no es de Mello. Pero ño, de todos modos ño. Esta es del barrio de Analco, de las muchas leyendas que tiene, como el carretonero de Analco, también muy comentada. El baile de la calle Volantín, también muy comentada. En algún momento la conté. ¿Tus vecinos, verdad? Sí, de mis vecinos, los Bañuelos. Hay otra de por ahí, ¿no? De la escuela, ¿cómo se llama? ¿Miguel Hidalgo? ¿Cómo se llama la? Esa, tesoro esta de la leyenda. De esa, la que está enfrente del jardín, ¿cuál es? La Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, exactamente esa. Precisamente es esa la leyenda que voy a contar del tesoro que se encontró ahí. Soy el profeta. Resulta que todos los templos, los templos más antiguos, solían tener su propio cementerio. Era costumbre que lo tuvieran. En el caso de la escuela Miguel Hidalgo, donde hoy es la escuela, en su momento fue el pequeño panteón de esa parroquia. Se abandona y queda como un solar, y no es hasta a principios de siglo que se utiliza. En 1950 construyen la escuela. Bien, la historia comienza con esto. En alrededor de 1950 empieza la construcción de esa escuela. Son edificios gemelos. Era muy a la usanza de que hubiera un edificio exclusivo para niñas y otro para niños. Esta escuela tiene la peculiaridad que todavía conserva las letras de esta tipo cursiva. En herrería, y por el lado de calle Allende dice niñas, y por el lado de Belisario Domínguez el edificio tiene la inscripción de niños. Así fue hasta mediados de los 90. De hecho, a mí me tocó estar en el ala de solamente niños, en la escuela 20, y la escuela 12 era de la de niñas. Bien, ahí en ese edificio sucedió cuando lo estaban construyendo, sucedió este hecho que a continuación les contaré. En ese terreno donde se estaba construyendo, en algún momento estaba el cuartel revolucionario que se llamó Hermenegildo Galeana, bautizado así por el general revolucionario Sergio Pasoengo. Este personaje logra quitar armas y dinero de la paga federal a los pelones, que decían ellos, y logra captar una enorme cantidad de dinero que lo oculta en el cuartel, con la intención de cuando finalice el conflicto o puede escapar, se llevaría una enorme riqueza con él. Sin embargo, muere en batalla en 1916 y ya no le es posible recuperar el inmenso tesoro que escondió en su cuartel. Cuando por fin estaban construyendo los nuevos edificios, hubo la necesidad de dejar un velador en una improvisada caseta para que vigilase. Este trabajo lo desempeñó don Juan. Era un hombre ya anciano de 65 años, y lo desempeñaba porque él no fue contratado como maestro albañil. Ese era el empleo que deseaba y que fue a solicitar. Sin embargo, el capataz se conmovió un poco por la historia de este hombre, que si bien no servía como albañil por su avanzada edad, tenía esposa y se hacía cargo de 4 nietos, puesto que su único hijo y la esposa de él fallecieran de forma trágica. Se queda a trabajar como velador. Y aunque de avanzada edad, don Juan era un hombre fuerte y robusto. En su juventud era una tormenta, Era muy aficionado a la bebida, a las peleas, y se hacía acompañar siempre por un amigo, ya en ese momento su compadre, que se llamaba Héctor. Martín. Fueron compañeros inseparables de muchas correrías. Le dio muchos dolores de cabeza a su mujer, pero él siempre fue un hombre, a pesar de esto, era un hombre trabajador, y ella afortunadamente era una mujer paciente. Al ser un hombre tan activo, acostumbrado a las jornadas duras, el ser velador le resultaba bastante aburrido. Por eso ocupaba su tiempo en acomodar el material y revisar el avance de los demás trabajadores. Ahí los inspeccionaba un poco, veía que andaba mal, y una noche reconoce que algo no está muy bien. Había unas coronas de cimiento cuya zanja estaba más ancho de lo que debería de ser. Él, en toda una vida de experiencia en el oficio de albañil, podía darse cuenta de estos detalles. Se acerca y ve que el problema es que una de las paredes de la zanja se desmorona. Toma una pala, le da un golpe y ve cómo se desmorona. Entonces, interesado porque está cediendo el terreno, va y toma una bocacha, se pone de rodillas, se inclina para ver qué tanta es la parte que cedía, y con esta herramienta da unos golpes, y grande es su sorpresa que el desmorón es tanto que le llena el brazo de tierra. Entonces lo retira rápidamente, y mientras está sacudiendo, ve que se queda abierto ya un hoyo en la pared lateral de la zanja. mete el brazo y no logra tocar ni los laterales ni el fondo. Le interesa y pues la luz desde luego es insuficiente. Solo hay un pequeño foco en la caseta que está como a 15 metros. Llega hasta allá, toma una vela que estaba sobre un deteriorado platito de cobre que lo utilizaba a manera de linterna cuando hacía los recorridos. Regresa con la vela encendida. Se arrodilla trabajosamente, se inclina estirando el brazo con la vela dentro del agujero y se quedó paralizado por lo que vio. Dentro de ese hoyo, al fondo, se podía ver que la luz de la vela se reflejaba en un brillante muro dorado. Indudablemente, eran barras de oro puro. ¡Ay! No lo podía creer, se quedó de que ¡ándale! Sin quererlo, voltea para todos lados como si alguien lo fuera a ver dentro de la construcción. ¡No, mi precioso! Y él empezó, sí, pues empezó a pensar en que se va a comprar una casa grande, un Cadillac último modelo y muchos otros excesos. Y también empezó a pensar en... La armadura de Pegaso. Deja tú, ¿dónde lo va a cambiar? No, la de Géminis, carnal. ¿Cómo se lo va a llevar? En realidad eso es lo más importante. ¡Claro! Tiene que ir por su amigo y compadre Héctor, que vive cerca en la calle de Urrea. Va rápidamente con este, le toca en la puerta de metal y debido al escándalo este sale y le dice, compadre, ¿qué diablos te está pasando? Y apenas estaba montando la camisa y él no le dice, nada más le dice, mira, ven, tienes que acompañarme. Lo lleva a la escuela, le entrega la vela. Bueno, a la construcción, le entrega la vela. Se asoma el compadre que aún no sabía nada y se queda mudo por la impresión. Y después de unos segundos, por fin le exclama, oye, Juan, pero esto es una fortuna. Solo lo que se alcanza a ver no son menos de 20 barras de oro. Si nada más fueran esas, ya es una cantidad de dinero tan grande que simplemente no te lo vas a gastar en lo que te quede de vida. Y le dice a Juan, no lo vamos, ya no nos lo gastamos, no, pues, compadre. También tenía como 80 años. Pues, sí, pues, ya no se gastaba ni 100 pesos. Los que sobreviven. Entre los dos sacaron un pedazo, no, un lingote. Sacaron un lingote de oro y ven que la medida es de un litro cúbico, es decir, unos 20 kilos de oro puro. Y dice el compadre, uff, a 7 pesos y pico, el gramo de oro en el puro lingote es una fortuna. Pero ¿cómo lo harían para sacarla? Apenas iniciaba el turno del velador y aunque eran pocas las personas que andaban por la calle después de las 9, no había muchos que pernoctaban. De todas maneras existía el riesgo de que alguien los pudiera ver. Pensando así, se pusieron a contemplar el lingote y dijeron, vamos a dejar de que pase algo de tiempo. Y el compadre Don Juan saca una botella de un buró y le dice, pues para los nervios, compadre. Se echan ahí unos alpuces de mezcal, se entonan y dicen, ¿sabes qué? Para hacer tiempo vamos a la cantina de aquí de la Plaza de las Víboras. Nos echamos unos tragos y nos aseguramos que no haya nada. ¿La de las Víboras? La que está sobre calle Arista donde topa. Ah, ok. Y ahí se van, y sí, efectivamente, en el trayecto encuentran una joven pareja y encuentran un hombre que los saluda muy amable. Y pues ellos dicen, no, ¿sabes qué? Si hay que estarnos aquí. Ellos habían calculado que en la carretilla podían llevar unas 6 barras de oro a la casa del compadre y con 2 viajes que se echaran hubiera sido más que suficiente. Entonces, llegan a la plaza, se ponen a hacer planes, a festejar, y toman con tanto nerviosismo y celeridad que acaban ebrios hasta que los bota el cantinero, se quedan dormidos en la pequeña Plaza de las Víboras. Y a la mañana siguiente, toda la ciudad se esparció un rumor. Habían encontrado un tesoro. La gente pudo ver a la policía alejando a los mirones y saliendo del lugar de la construcción, 2 camionetas policiales cerradas, de esas tipo panel a las que se les llamaba Julias, casi al ras del piso por la pesada carga. Al decir de las personas, fue un enorme tesoro de más de 200 barras de oro puro. Estos hechos sucedieron en el invierno de 1950. Arrancaba la gestión del entonces gobernador Enrique Torres Sánchez, una de las más productivas para la ciudad. se fundaron las escuelas de pintura, la Escuela Superior de Música, y en esa gestión se erigió el monumento a Guadalupe Victoria. Entre muchas obras, pues hubo billetes. De hecho, como acotación a la historia, ahí había la leyenda de que entre el gran tesoro sacaron un cofrecito de joyas que se lo regaló a la esposa, y está al abrirlo, aspiró todos los gases y se murió. Entonces, fíjate, encima que se quedó con el tesoro, se quedó viudo. Sí. Negocio. ¿Dónde hay para ir? Qué suerte. Adelante, Master. ¿Y qué le pasó a los señores borrachites? Pues ya, se quedaron ahí acordándose de su tesoro. ¿Qué hubiera sido de ellos? Con la deuda en la cantina. Sí. Bien, esta leyenda que les voy a contar, leyenda, relato de semimiedo, fue de las primeras que yo conocí aquí en Durango cuando llegamos a vivir. Y que en ese entonces pues la contaban de una manera no habitual, pero sí con cierta insistencia, ¿no? En aquellos entonces, yo bastante niño, al contar el relato sí me daba como cosita, como cierto pavorcillo por hacerme yo en mi idea mental la escena de la que estábamos hablando, ¿no? Ahorita me harto un cachito, ¿cómo no? Ay, atasca, tengo que ahí lodo. Es que estamos degustando un pan de muerto que nos dejó aquí el Arthur, ¿verdad? Que por haberse ido de manera prematura, pues no está disfrutando. Exactamente. ¿Entiendes el látigo? ¿Cómo? Ups. A ti sale bastante bien. Le aplicaron la cenicienta. A las 12 se rompe la calabaza, señores. Bien, este relato, leyenda, se llama El Niño Viejo. Es ¿qué onda, Carlos? No, ya, le queda al Arthur. El niño viejo. Le queda al Arthur. Esta es una leyenda que se dice que es nativa u originaria del municipio de Santiago Papasquiaro. Dice más o menos así. Hacia los primeros días de abril de 1813, llegó a oídos del señor Don Ángel Pinilla Pérez, gobernador independiente de Durango, la versión de que en Santiago Papasquiaro, que es una ya ciudad, que está que a cuánto de aquí, a 2 horas. Dos horas. ¿Cuántos kilómetros iban más o menos? No, como 200 más o menos. Okay. Sí, más o menos. Lugar famoso por muchas cosas. Viene nada más para cuestiones ilustrativas, ¿no? Santiago Papasquiaro es uno de los municipios más poderosos de aquí de Durango por su economía. Se decía que aquí en esta ciudad, en este municipio, había nacido un niño prodigioso que a los 4 días de haber nacido, pongan atención, hablaba y discernía como un hombre maduro, siendo aquello un caso anormal, según concepto del señor intendente. Libró las órdenes al alcalde ordinario de San Juan del Río, Durango, para que practicara una diligencia con objeto de esclarecer este chisme, ¿no? El alcalde ordinario, en referencia, declaró al señor Zenón Quiñones y a José María Antuna, quienes dijeron que otras personas, jurando por Cristo decir la verdad, les habían dicho que por aquella región existía un niño que había hablado a los 4 días de haber nacido. Las primeras palabras se las dijo a su hermanita, que le mecía la cuna, diciéndole: no le des tan recio la cuna porque me duele la cabeza. Yo, imagínate, güey, que te digan así, ay, cabrón. Por eso yo digo, a esa edad me cagaba de miedo. Dije, ¿por qué dices un recién nacido? Yo que me creía mucho porque yo nacía toda asta, carnal. La niña corrió a decir a la madre que el niño ya hablaba. Vino la mamá, meció la cuna y el niño repitió la misma expresión. Oh, chingado, que no me mezan la cuna. Exacto. La señora asombrada fue inmediatamente a dar aviso a quién más. Pues al cura, ¿verdad? Al padrecito del pueblo. Quien informó a su vez al alcalde mayor. Y ambos, acompañados de algunos vecinos, fueron a ver el suceso. Casi, casi, ¿verdad? Para los que no escucharon porque no trae micrófono, con antorchas, dice Berna. El sacerdote meció la cuna y el niño con diligencia le dijo: Señor cura, me duele la cabeza. No mezcla la cuna ni usted, ni el señor alcalde, ni don fulano, ni don sutano. Hablándoles a todas las personas por su nombre que estaban en esa habitación, produciéndose el natural asombro. Se ordenó a la madre que sacara al niño de la cuna para ver su edad y aspecto. Y el juez, inspirado obviamente por la ignorancia y la superstición, dijo: esto no puede ser bueno. Es necesario degollar a este muchacho. Ay, güey. Un sacrificio al gran dios Cthulhu. Contestando el niño con energía: degollaron al padre Hidalgo, que era más inocente que yo. No sería mucho que conmigo hagan lo mismo. En el archivo del gobierno del estado de Durango se encontró incompleto el expediente donde se tomaron las declaraciones de este insólito caso. Encontrándose los datos que sobre este singular acontecimiento rindieron los señores José Antonio Berumen y José del Carmen Díaz. Ay, cabrón. Órale, sí, en algún momento me voy a encontrar con la leyenda. Qué bueno que la detallas. El niño viejo, ¿eh? También. Pues, viéndolo bien así, pues ahí está el Chabelo, ¿verdad? De ser él. Ay, de veras, ¿verdad? Imagínate. No, es agua toma. Tiene el niño inmortal, cabrón. Bueno, pero ya no está con hermoso, razón, güey. Siempre cantaba la de Estrellita, ¿dónde estás? Por la masada, sí. Punto. Sí. Vámonos, pues. Va esta leyenda. Se titula La Niña Fantasma. Por el bulevar de Anillo de Circunvalación, es decir, la salida a la carretera Mazatlán, empezaron a poblarse de bares un poco nice. Casi enfrente del parque, precisamente de Zaguatoba, había un restaurante de comida, creo era oriental, bastante nice. Era un restaurant bar. Gente bonita. Y resulta de que ahí se sucedieron estos hechos que es increíble que hayan pasado en tan recientes fechas. El jefe le pregunta a los meseros de que cuál de ustedes se quiere quedar en la noche, porque intempestivamente el velador los abandona, y a pesar de que era pues una zona muy transitada, era de clientes nice, la lateral es una calle que desemboca hacia el estacionamiento del parque, una parte del Cerro de los Remedios, y está completamente desierta. Es decir, atrás de ese edificio no hay más que un solar y una parte del Parque Guadiana. Entonces, había muchas posibilidades de que le pudieran hacer algún daño, que se metiera algo. Y pues no podía dejar solo el edificio. Y uno de los meseros dice, pues, órale, yo me quedo. Yo me la aviento. Pero si me acompaña este, porque pues por algo se fue el velador. Ándale, no, bueno, ¿sabes qué? Mira, como sea, les pago el sueldo que les pago, el que le pago al velador, y nada más en lo que se consigue otro, que desempeñe el puesto correctamente. Salen todos, cierran, se van, y pues ellos tienen derecho, órdenes del jefe, de tomarse solamente dos tragos cada uno, o dos cervezas. Prenden la tele, empiezan a platicar para y pues aguantar, ahí ¿no? se avientan el par de traguitos, y en eso se escucha un toquido. Están tocando la puerta. Sí. Oye, ¿quién será? No, pues ve a ver. Pues, tal vez el patrón se regresó, se le olvidó algo, etcétera. Va uno de los muchachos, se acerca a la puerta y escucha de nuevo claramente que tocan. Abre la puerta y es una niña de unos 9 o 10 años, con un aspecto algo desaliñado, una niña, vamos, de la calle, y le dice: buenas noches, ¿qué pasa, niña? Oiga, ¿me puede dar por favor un vaso con agua? Sí, espérame. Regresa por el pasillo, porque desde luego por la calle esa desierta donde les toca, que era la puerta de servicio, la puerta trasera del edificio. Regresa, entra de nuevo al bar. Y ya le pregunta: oye, ¿quién era? Pues es una niña que quiere un vaso con agua. Le sirve un vaso con agua. Regresa y cuando sale ya no está. Se asoma hacia ambos extremos. Por un lado está el bulevar, Anillo de Circunvalación. Por el otro es la calle, que está completamente oscura, completamente desierta. Cierra, se asegura que no se haya metido la niña o alguien más, y regresa y le dice al compañero: no era nadie, Ándele, que no era nana. Pues claro que no, yo la vi, hablé con ella, no pasa nada. Al siguiente día se resuelve exactamente lo mismo y ellos vuelven a insistir en quedarse juntos para hacerse más amena la noche, y por la el problema con la niña, pues era mejor que estuvieran los dos juntos. Y otra vez tocan, otra vez sale, y otra vez es la niña. Oye, me regaló un vaso con agua. Le dice, no, no te voy a dar nada, porque ayer me hiciste ir por el vaso de agua. Y te fuiste. Y te fuiste. Y le dijo, ande, perdóneme, es que sabe qué, mi papá me estaba hablando de allá y luego se enoja y me pega si no le hago caso. Y ahorita no te van a hablar, no, de veras, nada más deme un vaso con agua, es que tengo sed. Pero no te vas, no, no me voy, aquí me espero. Él va. Otra vez. Toma el vaso de agua y cuando regresa de nuevo no hay nada. Ah, maldita sea. Entonces esto ya empieza a parecer como que no es muy normal. En la tercera noche vuelve a pasar lo mismo, no han contratado un velador, se vuelven a quedar los mismos. Y más o menos a la misma hora vuelven a escuchar que tocan en la puerta de atrás. No, le dice, ¿sabes qué? Ahora sal tú. No, yo no quiero salir porque ¿qué tal si es la niña? Pues sí, puede ser la niña. Entonces, ahora le toca ir al otro, abrir la puerta. Y este toma las precauciones necesarias. Llena un vaso de agua. Se lo lleva. Antes de llegar, lo deja en la barda, así en un pequeño guardapolvo, pone el vaso, abre la puerta y en efecto es la niña. Y la ve que es una niña que, pues aunque tiene aspecto de que es una niña en condiciones muy humildes, no tiene nada fuera de lo normal. Y le dice, ¿qué pasó, niña? Hola, buenas noches. Oiga, por favor, ¿me puede regalar un vaso con agua? Ah, sí, ¿cómo no? ¿Me esperas mientras te lo traigo? Sí. A ver, espérame. Estira la mano, toma el vaso con agua y se lo da. Mira, aquí tienes. Y la niña se quedó como sacada de onda, lo ve fijamente, extiende las manos, toma el vaso y lo empieza a beber de manera desesperada. Termina de tomarse el agua, agachó la cabeza, se escuchaba la respiración y cuando levantó la cabeza... Pues ojalá que les haya gustado esta bonita historia. Y si se asustaron, no me digan nada, todo fue idea del Jorge. Espero que hayan traído su pantalón café. ¿Y ahí se acaba la historia? Sí, ya. Ah. Esa la pueden contar ustedes cuando estén en una reunión de esas de, ay, cuéntame una historia de terror. Cuentan la misma y al último ya nomás sacan un grito no tan femenino, si le sale natural pues es su problema. Pero van a ver que todos brincan, sí. Oye, y antes de terminar, tienen que contar por fuerza, porque eso es fundamental, la de la monja de catedral. La monja de luna de catedral. Aquí en Durango, sobre calle Constitución, siempre se ha dicho que se ve el espectro de la monja. Hay muchas fotografías que lo documentan. Y ese... la forma que dan los mismos arcos que tiene entre las torres, entonces hay una parte que se ilumina y sí, efectivamente parece una monja blanca que ya con la luz, ya quién sabe cómo se verá ahorita por la iluminación que tiene. Y la leyenda es la que sigue. Voy a contar la historia más recurrente porque en el afán de ser una monja y que fuera un amor que estaba en pecado, se ha ido agravando un poquito la historia. En el libro más antiguo la dice de esta manera. Ella se llama Beatriz, esa sí es una constante, siempre se llama Beatriz. Y el joven siempre se llama Fernando. En francés dicen, ¿no? En realidad va a luchar con los franceses. Con los franceses, sí. Lo de Fernando, que era francés, y viene y enamora a la monja, es de esos tintes más apasionados que se le añaden después. En la versión original es la que sigue. Es como onda Telemundo, güey. Sí, ándale. Resulta que esta muchacha, una vez que está en el conflicto contra Francia, con la intervención francesa, cuando van a llegar a tomar, por cierto, llegan a la ciudad, hay fotografías que la documentan cómo están las tropas francesas, cierto, ¿eh?, en la plaza de armas. Van al conflicto las reservas, es decir, los militares de carrera, incluso los que estaban retirados, tienen que servir por su patria porque necesitaban más hombres. Uno de estos casos era el padre de Beatriz, que era coronel, o quien es coronel porque nunca pierden el rango, y lo llaman a servir en batalla. Lo mismo que a su enamorado Fernando, que también venía de un añejo abolengo de militar en su familia, y también él estaba cumpliendo con servicio. Muchas familias se destrozaron, se separaron por culpa de este conflicto. Como una manera de asegurar la virtud de su joven hija Beatriz, es llevada a catedral para que las madres cuiden de ella en calidad de novicia sin serlo. Esto no era extraordinario. Había muchas familias que acostumbraban por un largo viaje o por quedar huérfana de alguno de los padres, quien quedaba fuera la madre, el padre trataba de internarla y la tenían en calidad de novicia. Sin embargo, no había tomado los hábitos. Entonces ellas se distinguían por andar todas de blanco y se distinguían entre las monjas ya ordenadas y las novicias. Como había partido su padre y había partido su gran amor Fernando, todos los días que iban a misa, ella lograba escabullirse, subía a la torre de catedral y se asomaba esperando ver que llegaran cualquiera de los dos, en el mejor de los casos los dos. Muchos días subió, pero ellos no regresaban. Ella no perdía la esperanza, hasta que un día se escabulló de entre sus compañeras, como era su costumbre, subió a la torre, se estaba asomando, y no se sabe si en su preocupación se asomó de más y se dio el barandal y cayó, o si se suicidó. Lo cierto es que cuando salieron todos de misa, pudieron ver cómo caía el cuerpo de Beatriz casi a sus pies. Así muere esta linda joven. No se tiene registro de si regresaron ni su padre ni su amante, pero lo que es cierto es que muchos años después hay mucha gente que jura que todavía se ve la monja blanca asomándose al horizonte. Se asoma hacia el oriente de la ciudad esperando que regresen sus seres queridos de esa terrible guerra. Esa es la historia de la monja. Y de hecho, hay versiones, perdón, donde dice que había recibido carta de que el amado había fallecido en el combate, sí, y que tras las lágrimas, al bajar, madres, suelo. Quise contar la más antigua. Sí. Sí, luego se le añaden de que se le atribuyen precisamente un accidente fatal. De hecho, hay otra versión que dice que ella simplemente se tiró, o sea, brincó el barandal y se aventó. Y el que dicen de que Fernando llega con las tropas francesas, se enamora de ella y echan pata. Y luego por ser descubiertos, lo agarra, lo aprenden, lo echan de México y ella pues desesperada también se suicida porque estaba incluso embarazada. Se le fueron añadiendo, es típico en las leyendas, se le van añadiendo tintes nuevos. Como novela de Telemundo. Pero se puede, sí, se puede rescatar la raíz tal cual se contó en un momento. Y ya cuando está muy transformada se rescata la versión que es más consistente. Sí, incluso al costado de Catedral, por Paseo Constitución, hay un spot, un lugar donde precisamente tú como turista puedes llegar ahí, pararte y ver las torres de Catedral, y ahí se ve supuestamente. Hay una placa, ¿no? Sí, incluso hay la placa. Sí, una placa, ya está horrible. ¿Ya no está? ¿Ya no está? No, ya está fea. Sí, ya está espantosa la placa. ¿En serio? Sí, ya está. Ya no la cuidaron. Qué triste. Sí. Y pero a mí no me engañan. A mí se me hace que llegaron el papá y el ¡ay, hola, ya! Y es uno de los lugares más pues emblemáticos porque está en pleno centro de la ciudad. La torre izquierda de Catedral. Exactamente. Hace unos años. Es que decía que era la torre izquierda. Hay un poema. Y dice que se ve en la torre izquierda de Catedral. Pero sí, tienes toda la razón. Ellos lo tomaron como Están frente a ellas y es mi izquierda. Depende de dónde lo veas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exacto. Y si está saliendo. Y este, ¿qué fue? Hace unos, ¿qué sería? ¿10 años cuando pusieron la iluminación? Quizá un poquito más, pero un poquito sí. Más, ¿verdad? Porque claro, había un escandalazo. Sí, es un pedo gigante, güey. Que le iban a dar en la madre al, pues al efecto óptico precisamente que da. Generado por las luces. Por sí. Las luces, exactamente. Y por eso mismo yo no conozco esa sombra, fíjate. Ah, yo tengo unas fotos muy buenas de ella. Ah, que sí, no sí. La voy a subir, o sea, yo te les digo. Para que me estén molestando. Dice que sube y nunca subo ni madres. No, bueno, de hecho, la imagen del episodio de esta semana es precisamente la de la voz. Entonces sí lo voy a subir, amigos. Sí, se lo voy a pasar esto, a Jorge para que lo ponga en portada. Que con la iluminación que pusieron ese entonces, se perdió el efecto óptico. Sí, es obvio. Y tuvieron que volver a recalibrar toda la para que se viera la sombra, pero pues. Sigue sin verse. No, realmente sí se ve. Sí se ve. Sí, sí se ve, pero es el efecto precisamente que da entre los arcos y los pilares, que pues de lejos da precisamente es la silueta. Una mujer cuadradita, ¿no? Así. Ajá. Entonces, pero es parte de ese folclore de las ciudades, ¿no? Entonces, en la ciudad de León hay un museo de las leyendas de la ciudad que está muy, muy padre, en donde es básicamente, son pasillos donde tú vas avanzando como por cuartos y en cada cuarto te va contando la parte de la leyenda y va avanzando, ¿no? Entonces son como... O sea, ¿cada cuarto es una leyenda? No, es la... O sea, se cuenta, es un pasillo y el pasillo está dividido por cuartos. Entonces, en el primer cuarto, pues te cuenta una parte de la leyenda. Ah. La segunda, y así vas avanzando hasta que te termine de contar. Son como cuatro cuartos, más o menos. Y cada cuarto está escenificado. Y tiene una especie así como de maniquís tipo animatrónicos de nivel de región 4, güey. Muy sencillos, con efectos especiales de luz, de niebla, etcétera, bla, bla, ¿no? Más artísticos que otra cosa. Sí, exactamente. Y está la grabación y pues te va contando la leyenda, ¿no? Y está muy padre porque dices, yo la conozco en mi ciudad con esto y esto. Y es lo que platicábamos precisamente, ¿no? Entonces, bueno, comentarios finales. Qué buena idea se me acaba de ocurrir con eso del Museo de las Leyendas, ¿eh? Sí, ¿no? Fíjate, tristemente. Este es un pequeño esfuerzo de sacar a la luz muchas leyendas. Durango tiene muchísimas leyendas, de hecho, muchas. Pero lo malo es que no hay quien nos ayude a difundirlas. Hace muchos años compré una serie de cuatro libros de selecciones que se llamaba Leyendas Mexicanas. Desde luego en el DF o en el Estado de México vienen muchísimas. Y empecé a buscar las de Durango y en Durango venían dos. Qué miseria. Era el único estado, o sea, desde luego no se nombran todos los estados, pero o sea, de las ciudades que se nombraron en el libro, todas tienen por lo menos cuatro o cinco leyendas muy breves. Y en Durango tenía, me parece que es la del alacrán de la cárcel, no recuerdo cuál otra, pero ni siquiera la monja. Y se me hizo tan triste. Yo tuve también un libro grande de leyendas de Guanajuato, con unos cromos muy bonitos que aquí nunca ha habido una edición de lujo para las leyendas. Y crean ustedes que las leyendas de Guanajuato, fácilmente nosotros hubiéramos llenado ese libro. Y he investigado leyendas de muchas ciudades, y aunque hay muchas, fácilmente las nuestras son de las más abundantes. O sea, qué lástima que no se hayan difundido de manera adecuada. Es correcto. Sí, porque hay libros y toda la cosa, ¿no? Pero no trascienden. Sí, exactamente, no trascienden. No, salen como el X personijete que luego anda censurando porque son de su propiedad y dices, no mames. Ah, güey, aquí no son propiedad de nadie, güey, son del dominio popular, folclore, güey. Es folclore. Sí, entonces, se laven las nalgas. Berna, ¿comentarios finales? ¿Aún vives? No. No puede hablar. ¿Quién? ¿Yo? No, yo no soy yo. Chiverra. Oye, me atropellaron. Berna se fue hace mucho. Me atropellaron el domingo, no fueron a mi funeral, cabrones. Y fíjate, se me pasó esa, la del soldado, la del cadete. ¿Cuál es esa, güey? Que esa también, todos los que nos escuchen van a tener su propia versión en cada ciudad. Luego de que son un grupo de estudiantes, uno de ellos se va a la milicia y venía a visitarlos de vez en vez. Hasta que un día, después de mucho tiempo que no los había visitado, llega de traje de gala. Y los encuentra a la salida del bachillerato, que ellos estudiaron, o de la carrera, ellos estudiaron de manera normal, y llegó a su encuentro. y los invitó a la fondita donde siempre comían tortas. Y justo antes de cerrar, porque era de noche, le dicen que les dé chance de cenar. Y pues el señor, pues, amablemente los deja pasar. Ahí cenan, se comen una torta, se toman un refresco. El militar paga, todos le echan carrilla de que ah, ya se cree mucho, ya viene muy de gala. Y unas calles se despide. Ah, pues que no te vas a ir a la casa ahí con tu mamá. Dijo, no, no, es que tengo otras cosas que hacer. Y le echan carrilla, lo despiden. Y cuando llegan, grande su sorpresa de que ahí en la cuadra están velando al muchacho. Vóytelas. Y le dice, ándale, no seas sangrón, vamos a acompañar al velorio porque lo mataron. Entonces le acaban de traer el cuerpo y ahorita lo estamos velando. Y ya cuando llega, se juntan ahí los otros tres amigos y dicen, oye, no inventes, pero lo acabamos de ver. Entonces no se atreven a decir nada, pero en la caja de muerto, que está todavía abierta para que puedan ver, trae el mismo traje y en el bolsillo de enfrente, disimuladamente sacan y tiene el cambio. No manches, güey. Con lo que les había pagado la cena. Qué perra está esa, ¿eh? Todavía se fue a despedir de sus amigos. Esa es una historia recurrente, así como el de la casa que resulta que está abandonada. Y esa es muy bonita, la leyenda del cadete. Claro, ¿no? ¿Comentarios finales, Iván? Yo, por favor, yo. No, pues... pues qué bueno que conozcamos a esto más, porque pues se ha ido perdiendo la costumbre, la cultura de escuchar a esto, de escuchar a los abuelitos, de escuchar a los papás. Exacto. Que ahora qué mejor que hacen los papás, ten un celular y cállate, una tablet y cállate, ponte a jugar, ¿verdad? No estés fregando. ¿Y qué hacen los niños? Pues buscan, se escuchan las historias, los creepypastas, como dices ahora, que pues son puras, muchas veces puras tonterías, en serio. Y qué mejor que tener la cultura de tu propio, de tu propio, ¿cómo te dice? De tu patria, de tu tierra. De tu tierra, exactamente. Y ya sean de terror, ya sean de poetas, ya sean de drama, de lo que sea, pero pues... O de historia, de los historia, exactamente. De lo que se dice, etcétera. De los borrachitos que se quedaron sin dinero. Pues ¿qué más puedes pedir que conocer a tu tierra? Les pasó el Jima viejito. Pues sí, qué bueno que hay este foro libertario para platicar estas historias, ciertamente no las más conocidas, pero sí parte del bagaje de leyendas, que ciertamente es abundantísimo, ¿no? Uh-huh. Quizá unas locales, quizá otras adaptadas de otras partes de nuestro país aquí a Durango. A lo mejor unas con ánimo de calmar a los niños y educarlos de manera exactamente del coco. Y otras pues emanadas quizá de la mente calenturienta de la gente de antes, ¿no? Incluso no hay que ir tan lejos, esa que tú platicas de la niña. Digo, hay leyendas bien recientes, ¿no? De casas vigentes donde todavía, alguna vez lo platicamos, o lo hemos platicado en varios programas de lugares que ahorita puedes ir perfectamente y según eso te pueden hasta asustar, ¿verdad? Uh-huh. Sí, como siempre quedan muchísimas en el tintero, muchas de las muy conocidas. ¿Lo dejamos para el año que entra? Sí, como la del alacrán, la del puente. ¿A las conectamos en qué, en cuál? De hecho, en el... ¿Leyendas urbanas? En el episodio de Leyendas Urbanas ya hemos estado platicando de algunas de ellas. Por eso también quisimos tocar algunas de las que no son tan comunes, porque pues precisamente ya habíamos hablado de estas. Sí, pero sí, bien dice Iván, es importante que esto prevalezca. Habrá particulares que hagan su esfuerzo de hacerte tus recorridos, ¿no? Por el panteón o por el centro histórico y te van platicando las historias, o en el túnel de minería. A mí me tocó, no te ha tocado ir y que te cuente una leyenda. Es que la única vez que fuimos, por ahí escuché a un personaje que les contaba la leyenda de quién sé, que estaban contando una leyenda. Pero sí, nuestra ciudad es rica en esto, el estado es rico en esto. Uh-huh. Y sí vale la pena pues picar piedra, ¿no? Como lo que estabas diciendo hace rato de ese sitio de leyendas de Durango. Sí. Vale la pena. que quede el testimonio escrito, ¿no? Bien dices, para buscar esto en la red a veces no es fácil, güey. No. Porque te encuentras las típicas, güey, pero todas las demás, güey. No, no hay. A veces, como dijo Jorge en algún programa, en el del baúl, que todas esas cositas que tenemos de colecciones, no hay referencias de nada, güey. De nada hay referencias, güey. Entonces, si ahorita empiezas a hacer un jale de ese tipo, de poner referencias, una más si quieres, ¿no? Pero sí, consistente, con dedicación, eventualmente llegará el día en que tienes un o que aglutines todo este material en un solo lado, ¿verdad? Sí. No estar ahí rescatando en chorro de páginas y con diferentes versiones. Que ¿no? puedas tener acceso. Exactamente. Porque pues alguien tiene que hacerlo un día, pues de esta manera, ¿no? Digo, hay otras maneras. Ahí están los libros de 2-3 tomos de leyendas y no sé qué. Pero yo creo que no tienen el alcance necesario. No sé si una mala difusión o una mala red de mercadotecnia. O simplemente yo saqué mi libro y ahí está, cabrón. A ver quién lo quiere y ven a buscarlo. Pues no, güey. O sea, esto no se difunde así. Esto es de las escuelas. Y luego lo compartes y te salen con una jalada. Sí, no, ¿para qué quieres? Es que yo soy dueño de la leyenda del Alacrán Durango. No mames, güey. El otro día se ponen nenas. Ay, no, es que vas a tener problemas. A ver, que se tengan problemas, ver, pero niño, conmigo, a ver si es cierto. Va a ser un ñoñazo ese güey. Pues sí. Pero bueno, tuvimos el espacio, ahora nos tocó al turno a la cuestión nacional, nuestra cuestión mexicana. Y bueno, no, seguramente más adelante habrá algún otro pretexto para seguir con el tema. U otro tema ahí es cabrosillo de... Macabrón. De espantos, ándale, macabrón, ¿verdad? Adelante, sí. George. Pues esperamos que les haya agradado ahora el episodio de esta semana. Estaba haciendo un recuento ahora que estaba empezando a armar el podcast que publicamos semana con semana. Este es nuestro noveno episodio dedicado a terror. Qué poquitos. Ya llevamos bastante de este género. Qué poquitos, no es ni el 10%. Entonces hay bastante de que le hemos dedicado al tema. Entonces, para que se diviertan, los escuchen. Leyendas urbanas, escúchenlo. Sí, leyendas urbanas. Hemos hecho sacar otro de esas leyendas urbanas. Sí, ¿no? Hemos hecho de posesiones, hemos hecho de vampiros, de hombres lobo, hemos hecho de abducciones. De brujas. De brujas. O sea, hay un buen repertorio de temas de este estilo. Para que los escuchen, se diviertan, sigan proponiendo sus temas. Por aquí tenemos ya, les digo, algunos temas ya. ¿Y cuándo viene el episodio del fan? El del episodio del fan va a venir estando ya, pero para enero. Ah, sí. Sí, retomamos, porque sí me han estado preguntando que si ya no los vamos a hacer y todo. Los tenemos pensado reprogramarlos para a partir de enero continuar con ellos. En estas fechas, bueno, pues como eran fechas de, ahora sí, de aniversarios reglamentarias. Sí, que tenemos que tomar, además festivas, etcétera. Bueno, pues por eso preferimos programar estos otros temas que teníamos aquí ya en el tintero, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles que nos hayan escuchado esta semana. Esta noche nos encontramos Carlos Estoico, el cadáver del Berna, Iván, y Ivánauta, ¿cómo dijiste? ¿Y Matuselen, o cómo? No. El de Zaguatoba. El Yimatoba. Y también mandarle pues un saludo a Arturo, que estuvo aquí con nosotros, se tuvo que retirar. Se le rompió la calabaza y se tuvo que ir. Le hicieron operación cenicienta. Y así se va a quedar, ¿eh? Operación cenicienta. Y a ver si y Lord Tuétanos, nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!